Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y antes de empezar con el sumario vamos a comentar un tema triste. Ayer fue un día triste para el mundo de los programas y podcasts de videojuegos. Y es que Tony Chan y compañía nos dejaron. Tras 5 años, el programa Arcadia Gamers terminó ayer por la noche en su última emisión oficial. Y bueno, yo creo que se trata de una gran pérdida para el mundo de los podcasts. Es un programa que era muy bueno. Análisis serios, más o menos una mecánica similar a la que llevamos nosotros. Y la verdad es que el toque magistral de Tony Chan y compañía era destacable. Una verdadera pena y bueno, quiero mandarle apoyo a toda la gente de Arcadia, especialmente a Tony Chan, con el que tengo una relación muy cordial. Así que, bueno, yo pediría por favor un aplauso, ya que no os volveremos a ver nunca más en antena. Y mucha suerte en el futuro. Ahora sí, nos vamos con el sumario. En el programa de hoy analizaremos Super Mario Galaxy 2, uno de los títulos más importantes del catálogo de Nintendo Wii. Además de ello, en la segunda parte del programa hablaremos de PlayStation Move. Ya hemos podido probar la famosa piruleta y os traemos toda la información referente al nuevo control de PlayStation 3. Pero antes de adentrarnos nuevamente en el universo de Mario, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos. Víctor decía que íbamos a hablar de Super Mario Galaxy 2, pero es mentira. En este programa Mario y sus juegos no tienen cabida. Es verdad. Es coña. A World está. Todos, que los juegos de Mario son dioses, no como los de Sony, que son una mierda asquerosa. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Los tres primeros juegos de Sony se petan a casi todos los juegos de Mario. Es en tu mundo de. País de la piruleta. A casi todos los putos juegos de Mario. Presidente de la mesa, señor David, muy buenas noches. Hoy comí en el Foster, se comió muy bien, gracias. Ya está, esta es la tu aportación a eso, Mario. Hoy, desde luego, no. Lo siento. A su derecha, Zoe. Muy buenas noches. Esta semana, pues, traigo ración triple del Owned de la semana. Y en sonido, señor Teo Yema. Muy buenas noches. Buenas noches. He de decirte que has cometido un error en el sumario, Víctor. ¿Ah, sí? Sí. Wii y catálogo son palabras no compatibles. Ya empezamos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión el vencedor es Análisis de Goon para PlayStation 2 por Raf Wild. En este artículo nuestro redactor Raf Wild retroanaliza Goon, un juego western en su versión para PlayStation 2. Un análisis destacable de un juego que en su día resultó bastante interesante. Sí, la verdad es que el análisis está muy bien para un juego que, como dices, ha sido un poco, ha pasado un poco desapercibido. Y bueno, un poco aparte, felicitar a Ralph Wilde, que hoy es su cumpleaños. Efectivamente, felicidades Ralph Wilde. Felicidades. Yo quería decir que... ¿Qué pasa, David? Cuando decís cumpleaños no decís nada. De hecho, no. Yo no dije nada. Es que no coincidió el viernes. No quisiste que dijésemos nada, tío. No quisiste. ¿Quién dijo eso, tío Jima? No un sé, mecha. Tío. ¿Quién dijo eso? Este tío quiere ser el protagonista en todas las partes. No puede cumplir nadie más, tío. Yo quería decir del Gun que sí, cuando lo jugué en su época me gustó bastante, pero que fue un juego desaprovechado. Las misiones secundarias eran muy repetitivas y había relativamente pocas. Y que el final es un poco chusta, un poco un final demasiado precipitado. Pero aún así me gustó mucho, me parece un grandísimo juego. Aparte es un juego de Activision, que eso ya tiene mucho perdido. Sí, en Eversoft. Y eran otros tiempos, Oscar, ¿eh? Oscar, ¿sabes qué versión tengo yo? Sí. La de 360, tío, que era la mejor. Y aún así para la 360 era bastante chusqueiro, ¿eh? Bueno, no, es que era un juego muy... Que era, y aparte sí, era un port de la versión de PlayStation 2 y se le notaba bastante, igual que la versión de PC. Bueno, pues ya sabéis, podéis leer este artículo y muchos otros más en complejolanda.com. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who... Vamos con las noticias. Qué bonito. Parasite Eve 3 llegará a Europa. Parasite Eve 3. Aunque todavía no se ha marcado una fecha de salida, Square Enix ha querido hacer hincapié en que el juego verá la luz en nuestro continente pronto, cuando salga. Recordemos que la primera parte no llegó a salir aquí y bueno, es un detalle que nos avisen de que la tercera parte la veremos. Pero eso llamarle Parasite Eve será una coña, porque no tiene nada de la saga. Es de acción. Pero es un maldito juego de acción visceral y sin ningún tipo de reminiscencia a las anteriores entregas. Para eso que no hagan nada. Digo yo, no sé. Yo solo quiero decir que este juego Square Enix se lo puede meter por el culo y cagar mierda. Pues yo creo que es un no sold, porque me cago en la puta. Como el juego sea tan malo como lo que han mostrado, me voy a cagar en esos putos muertos. Y bajo mi punto de vista, Square Enix es la nueva protagonista en joder sagas. Y es verdad, lo he hecho con Final Fantasy, no ahora, sino antes. Ya han empezado a joderla. Quest. Lo han hecho con Final Fantasy VII, que es joder un juego muy destacable. Y ahora lo hacen con... ¿Sabes lo bueno de todo esto, Víctor? Que ahora lo están intentando con sagas occidentales. Es verdad. Están en ello, a ver si lo consiguen. El Hitman será el próximo. Y a mí me parece muy parecido a Crisis Core este juego. Yo creo que aprovecharon... Sí, sí, o sea, el sistema de combate, tío, tira de ahí, en tiempo real. Y es como coger el sistema de combate antiguo y cambiarlo a algo más moderno, más portátil. ¿Sabes lo triste de esto, Oscar? Que se lo pueden meter por el culo y cagar a oro. Eso es lo triste de todo esto, que venderán lo que quieran y más. No creo. Joder, con este no creo. Yo creo que se van a comer todas las copias que caguen. Yo no sé qué tiene, que las compañías tienen esa puta manía de todos los juegos que no eran aventuras de acción, pasarlos a aventuras de acción. Ahora porque sí, porque son los que están más de moda junto a los shooters. Me tira un pie y me toca los cojones. No obstante, la conversión a portátil nunca es fácil, porque un juego de portátil no es necesariamente igual a uno de consola de sobremesa. No es tan pasado. Espera, ¿vale? En cualquier caso, eso que comentamos siempre, cuando haces una continuación tienes que respetar ciertos valores iniciales de un juego. Cosa y no, en primer lugar, el primer error de Parasite Eve 3 es que sea de portátil. ¿Y por qué lo hacen en portátil? ¿Por qué no lo sacan en consola de sobremesa? ¿Solo para tocar los cojones? No, o no, si la la PSP está muerta. No es de dos juegos a Square Enix. Dice la Peace Walker. Sí, vale, un juego al año. Metroid Other M ya tiene fecha de salida en Europa. Sí, es verdad. Sol. Bueno, el juego llegará a nuestras tiendas el próximo 3 de septiembre. Babas y más babas. Pues yo no lo jugaré porque es de Wii. Porque no la tienes, básicamente. Efectivamente, si me la dejas, ya te digo, yo me juego lo que sea. Ya, pero hombre, no claro. Tienes que renunciar a una de tus dos Wii. Es que una de las Wii ya la empaqueté y está guardadita ahí para la posteridad. Tengo la Wii negra y tú no. Lo sé, porque a mí no me gustan. Bueno, nada, mejor bueno, no. Lo bueno de Wii, tío, es que Solds al año saca muy poquitos. O sea, da tiempo para comprarlos, no hay ningún problema. Es una consola que te ayuda económica a economizar, tío. Gracias, Nintendo, ¿verdad? Oh, oh. Eso es una mentira enorme, además. Yo, si lo sacan en 3DS, me lo compro. Y es perfectamente posible. Sí, tío. Si la 3DS lo mueve perfectamente, joder. Pero, ¿habéis leído que dijeron desarrolladores que la 3DS podría ir a mucha más potencia si no utilizase 3D? Sin utilizar las 3D. O sea, eso es la puta es lógica más absoluta. Que pues, pero eso, con esto podemos ver que a lo mejor no todos los juegos, o sea, no todas las desarrolladoras se aprovechan del 3D y puede llegar a haber un juego con un aspecto visual mucho mejor en 3DS. Odrem no lo creo, pero yo creo que, o sea, es lógico que 3DS tenga su Metroid o incluso algún remake de Metroid Prime o otro Metroid, quién sabe. Anunciado el nuevo proyecto de los exmiembros de Ensemble Studios. El juego, que está siendo desarrollado por Robot Entertainment, que es como se llama el nuevo estudio de estos hombres, en colaboración con Microsoft, ha recibido el nombre clave por ahora de Spartan, no se sabe si va a ser el nombre final o no, y según sus creadores, revitalizará el género de la estrategia en PC. Por el momento no se saben más detalles, pero por ahí se decían rumores de que podría ser un Ace of Empires nuevo o algo así. Yo eso no lo creo. Yo quiero que se dejen de mariconadas y nos hagan remakes de Ace of Empires y Ace of Empires 2. Solo quiero eso. No quiero cosas nuevas. Quiero esos dos remakes. Ya está. De todos modos, estamos olvidando, y aunque no fuera tan impactante como fueron esos dos, Ace of Empires 3, que no fue un mal juego. Me pareció en absoluto. No lo quiero decir en antena porque quedaría muy mal. Una chusta. Pero tú lo jugaste bien. Sí. ¿Cuántas horas? Joder, pues me acabé la campaña. A mí eso de que le metan héroes tipo WoW me toca los cojones. Tipo Warcraft. Pues eso, me tira los cojones. Eso es un Ace of Empires. Muy bonito gráficamente, pero después a la hora de jugar una puta mierda. De todos modos, también se prestaba eso, o sea, que hicieran este cambio. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la campaña de William Wallace? Sí, cojonuda. Pues y lo que molaba era igual que todo. Y lo tío. Que molaba jugar en el multijugador de Ace of Empires 2 con 40 William Wallace, aquello era la re hostia. Pues estaría bien un nuevo Ace of Empires. Hecho de menos. Remakes. ¿Qué más, Cas David? A ti como la estrategia no te mola, pues. Claro. Me entretengo otra cosa. Yo vale. Estoy contigo, David. La beta de Final Fantasy XIV empieza mañana. Joder. ¿Dónde hay que apuntarse? Por mí que no empiece. Pues te lo diré, David. Los que estéis interesados, tenéis información en la página oficial del juego. Que como era muy difícil el nombre, porque tenía letras y no me entiendo bien con las letras. ¿La beta para PC? ¿Eh? Para no, PC. Sí, lo primero de decirte que esta es la versión de PC, porque la de PS3 vamos a tardar en verla. Mi PC la moverá con una fermitura que es Jorge. Yo creo que podrías encender varios Final Fantasy XIV a la vez. Qué guay, gracias. Bueno, deciros que eso, si queréis más información, la página oficial del juego, la buscáis en Google, Final Fantasy XIV Beta, y lo encontráis. Por otro orden de cosas, recordaos que el juego completo, verá la luz el 30 de septiembre en PC, mientras que, como hemos dicho, en PlayStation 3 continúa sin tener una fecha de salida definitiva. Bueno, entre otras cosas, porque tuvieron ciertos problemas con el desarrollo. Para un juego cuyos personajes, para un Final Fantasy cuyos personajes no parecen unos jodidos andróginos, va y sale y es un juego online. Me cago en la leche. Y lo peor no es eso, es que... ¡Que hay que pagar! Aparte de haber que pagar, o sea, las microtransacciones, está el tema de que llega antes... ¿A qué plataforma, David? Al PC. ¿Al PC? Eso es. ¿Qué pasa, consoleros? Para vosotros todo. Para vosotros todo, macho. Sony en su día dijo que iba a ser exclusivo este juego. ¿Sabéis qué pasa? Que en PC va a ser un MMO más, pero en consola va a ser el mejor MMO que haya. Claro, porque no hay más, tío, no hay más. Bueno, y nos vamos a ir con una llamada telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, Alex Kidd. Desde Bilbao. Desde Bilbao. Coméntanos, Alex Kidd, ¿qué querías comentar en este programa? El pasado miércoles hace Saturn cumplió 15 años en España. Efectivamente. Salió el 7 de julio del 95 a 78.900 pesetas. ¿Y ya compraste? Tuvo cuatro juegos de lanzamiento. Cuatro juegos de lanzamiento, pero Alex Kidd. ¿Qué tienes tú con las fechas de todas estas cosas que te lo sabes como... El Padre Nuestro. Efectivamente. Ese secreto será más secreto que la fórmula de Coca-Cola. Me da mal rollo la gente que maneja tantas fechas, tío. No sé, no me gustas, la verdad. Me da mal rollo. Pues ojo, porque Sega Saturn fue una consola... Bueno... Yo la tenía. Diga. Sí, y yo la tengo aún. Un gran sufridor, Zoe. Por supuesto, yo siempre podía. No, pero fue una consola que se, de alguna manera, con su tecnología se adelantó su tiempo, porque la arquitectura de Sega Saturn era bastante ambiciosa por aquel entonces. Y bastante complicada. Y bastante complicada. Pues, Alex Kidd, ¿querés comentar algo más? Los cuatro juegos de lanzamiento eran Virtua Fighter, que tenía los bugs de la hostia, porque era el primer juego que se programó para Saturn. Sold. Pero era la hostia ese juego. Era un sold. Y además se dice que el de 32X era mucho mejor que el de la Saturn. Infamias. El segundo juego fue Daytona USA, que ya para la época fue gráficamente inferior a los otros juegos de Saturn. Sí, y Daytona USA, que tuvo un grandísimo éxito en máquinas arcade, además. Fracaso del 2. Tercer juego, Clockwork Knight, con las mismas técnicas que se usaron en el Donkey Kong Country y Killer Instinct, con Silicon Graphics. Efectivamente. Y el último juego, International Victory Goal, precuela de World Wide Soccer. Un juego de fútbol de Sega que era una puta mierda, básicamente. El de Dreamcast, porque los de Saturn eran buenos. Era mejor el Virtua Striker, macho. Virtua Striker, ahí estamos, Model 2. Bueno, pues Alex Kidd, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada, esto. Ya recordad que hice un hilo monográfico sobre esta efeméride. Muy currado, por cierto. Muy currado. Enhorabuena por el hilo, que te lo has trabajado muchísimo, macho. Y antes de terminar, me gustaría homenajear a Arcadia Gamers. Descanse en paz. Y agradecer la intervención, la cuña especial que se hizo del Complejo Holanda para Arcadia Gamers. Bueno, eso no hay nada que agradecer, porque, bueno, ellos se lo merecen. Y muchas gracias... Un segundo. Alex, que tengo que preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿Sabes? Decirte una cosa. A mí me gustan tus posts también y todo eso. Son muy retro y todo lo que digas. Pero el que más me ha gustado hasta ahora es el de No te rías, que es peor. Adoraba ese programa, tío. Gran programa clásico de los 90. Efectivamente. Tengo una exclusiva mundial para vosotros. Habrá próximamente especial de farmacia de guardia. ¡No! Bien, joder, bien, coño. Así me gusta, tío. Sí, joder. La serie española por excelencia. Bueno, pues Alex Kidd, muchísimas gracias por estar aquí en el Complejo de Anda. Y nos vemos por el foro y por el chat. De nada, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Yo quería decir una cosa de Sega. Son unos piratas. Y ya está. Vete por ahí, Oscar, anda. Vete por ahí. Me encanta este tema. Bueno, señores, confirmada la fecha de salida de Vanquish en Europa. El juego llegará a nuestras tiendas el 22 de octubre, que es un día después de su lanzamiento en Japón. Mikami. Digo que yo lo veo tan igual, lo veo tan genérico. Tan micaniesco, ¿verdad? No, pero exactamente, tío. Homenaje a sí mismo, se homenajea a sí mismo, homenaje a Gears of War, homenaje a no, yo que sé, homenaje a todo. Este hombre es la hostia. Y lo que digo es que lo veo igual a todo. Lo veo igual a todo. Este Mikami se ha superado. Eso solo hace Mikami, tío. Exactamente. Yo creo que es el Gears of War a la japonesa, por así decirlo. Pero si no tiene nada que ver con Gears of War. No, ese es Quantum Theory. Perdón. Que tienes como arma una mujer, no te olvides. La puedes lanzar, tío. Yo quiero una de esas. A que les muerda a los locos. Da igual, yo en Vanquish cuando salga lo voy a coger de salida ese juego. Lo mejor de Vanquish este es que vamos a matar cosas gigantes. También. En el Vanquish. Sí, y saltaremos a los japoneses. Porque ¿sabes que los japoneses tienen menos gravedad? Ah, ¿sí? Tienen menos gravedad. Cierto. Pero, o sea, a nivel real también. Sí. Aparte, en este juego el protagonista tiene el poder de coger los misiles que le lanzan, los misiles supergigantes que le lanzan, y devolverlos. Que eso también es síndrome de Mikami de Metal Gear, la versión para GameCube. Que bueno, no lo cogía, pero se subía encima. No, se subía, se apoyaba un poquito. Se apoyaba para que perdiera la trayectoria, pero se subía, tío, se subía encima, joder. Bueno, tampoco es que viajara por con misiles el tío. A Obsidian le gustaría hacer una nueva entrega de Chrono Trigger. ¡Joder! ¡No! No. ¿Les gustaría? No, lo siento, no. Obsidian se está convirtiendo en el V-Ball de los videojuegos, tío. En serio. No me jodas, ¿eh? No, tanto no, ¿eh, David? David, tanto no. Tanto no, ¿eh? No es un mal estudio. ¿Eh? No es un mal estudio. Es un estudio regular. Todo lo que toca lo convierte en mierda. David, es un estudio sobrevalorado, pero una mierda no. Pero tío, o sea, sagas tan míticas que ha tocado y ha destrozado prácticamente. Te pongo el ejemplo de Neverwinter Nights. Neverwinter Nights 2 era un gran juego. Y inventaron muchas cosas que luego copiaron en posteriores juegos. Fallout New Vegas es un puto mod de Fallout 3. Ya, pero Fallout 3 también es una mierda, entonces ya está. Se compensan. No es un buen Fallout, pero no es un mal juego tampoco. Bueno, pero estamos ahí en... Ahí. Bueno, según Fergus Urquhart, CEO de Obsidian, y cito textualmente: si pudiera elegir algo que he jugado, me gustaría hacer algo con Chrono Trigger. Creo que Chrono Trigger ha sido uno de los juegos que más me han encantado. Creo que lo haríamos bien con Chrono Trigger, ya que el original tenía elementos de juegos de rol occidentales. Era más abierto, muy lineal, pero había partes que te dejaban explorar mucho. Pues, por mí, que hagan como mucho un remake. Si quieren hacer algo nuevo, que se lo metan por el culo. Que no estropeen otra saga. Que no hagan nada, hombre, que no hagan nada. Que hagan Alpha Protocol 2 y así solucionen las cosas en las que falla si el primero. Si ya dijeron que no. Pues ya. De todos modos, Chrono Trigger, digamos, de juegos de la misma saga barra cosa, tenemos Chrono Cross. Saga por ejemplo. Barra cosa. O sea, no es hacer... Lo que quieren hacer es un remake o algo así, seguramente. Ya, pero Chrono Cross lo hicieron los mismos que hicieron Chrono Trigger. Y ahí ya la cosa cambia. Ya, no, si pero... quieren hacer otro Chrono, joder, que lo pesado, haga tío, esta misma no estoy misma diciendo gente. Eso, Oscar. Bueno, vale, pero lo que yo estoy te diciendo lo... es que la saga ya se ha perpetuado. No sería nada nuevo hacer algo de Chrono Trigger. Pero yo no lo digo porque sea algo nuevo de los Cronos. Yo lo digo porque lo ha dicho uno de Obsidian. Un estudio un poco mediocre y más... intentando hacer algo o queriendo hacer algo de algo que desconoce, como es un JRPG. Lo que decía en el foro, zapatero a tus zapatos. Lo van a sacar seguro, porque Square Enix está por la labor, seguro. Es que yo no entiendo esto de me gustaría hacer tal juego, eso porque lo hacen para llamar la atención. Claro, es que realmente hay algo ahí ya. Es por no hablar con el jefe, tío. Claro que es por eso. Es que no sé, eso de, me gustaría, joder. A mí me gustaría hacer mil cosas, pero no las voy radiando por internet, coño. No, pero es para ver si hay alguien interesado y le dan la oportunidad. Básicamente es, hey, estoy buscando trabajo, hola. Es algo así. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con vosotros. Chrono Trigger no es una saga que se tenga que prostituir. El juego es, además es bastante autoconclusivo. Entonces no le veo ningún tipo de sentido a estas declaraciones. Y sobre todo porque un amante de un Chrono Trigger no diría, vamos a hacer otro. Entonces este hombre no quiere hacer ningún bien al juego. No habrá Alpha Protocol 2. ¡Bien! ¡Oh, no, por Dios! No, en serio. ¡Qué sorpresa! Siento darte esta mala noticia, David. ¡Oh, tío! Sé que no vas a dormir esta noche. Bueno, lo ha asegurado Mike Hayes, presidente de Sega West. Las razones son obvias. La primera parte no vendió lo esperado y recibió malas críticas por parte de la prensa. Hayes quiso destacar el hecho de que los RPGs son muy caros de producir y exigen un nivel mayor de calidad para triunfar. Vamos a ver. Alguien... O sea, yo lo voy a comparar con Mass Effect. No me peguéis. O sea, se supone que... ¿Quién había hecho este juego? Obsidian. Obsidian. ¿Cómo es el remake de Chrono Trigger? Lo van a hacer. O sea... Han querido hacer un Shinji Mikami para mí a Mass Effect. Y me parece que les ha salido claro, el tío por la cara. Se inspiraron de lleno en ese juego. Y se inspiraron mal. Porque realmente Alpha Protocol pintaba muy bien a priori lo que podía ofrecer el juego y todo eso. Pero está mal llevado a la práctica. Es un juego, a mi modo de verlo, inacabado. Y que la verdad es que lo han hecho mal. Lo ha hecho mal Obsidian. Es que, joder, Mass Effect es como un dios y Alpha Protocol es la puta más cerda y más asquerosa de la calle más cerda y más asquerosa de la ciudad más asquerosa. Como Paloma Pedrero, vamos. Ojo, pero tampoco es tan malo, ¿eh? Conste. Sí que tiene muchísimos fallos de serie ese juego. Y bugs. bugs, bugs. También muchísimo. Así, y pero, más. Bueno, pero Red Dead Redemption también tiene muchísimos más bugs. Ya, pero ese es un buen juego. No, pero vamos a ver. No, por la boca muere el pez. Me refiero a lo siguiente. No se puede acusar de es que es, son los bugs, es que tal, no. Pero es, ver, es todo, el conjunto falla. Pero a ver, Alpha Protocol es un juego mediocre con mogollón de bugs y Red Dead Redemption es un buen juego con bugs. Efectivamente, esa es la diferencia que quería destacar. Y que Alpha Protocol, ya os digo, tiene una serie de fallos, una serie de planteamientos que fallan, que debieron tenerse en cuenta. La verdad es que yo creo que un juego así, en testeo, es que se tienen que ver esas cosas, pero bueno. Yo creo que es una idea, una buena idea mal ejecutada. Por eso el juego quizás se salve de la quema total. Es que eso que, lo que dices tú, David, es el problema. Que, y por eso digo, de testeo, en la fase de testeo, joder, se tiene que ver eso, se tiene que ver que la idea es buena, pero es que cómo lo llevan a cabo está como el culo. Seguro que lo testearon unos coreanos. A lo mejor sí. Extraterrestres. O gente de Square Enix, de la nueva generación. El Wala lo testeó. Hideo Kojima da su opinión sobre el declive de la industria japonesa de los videojuegos. Uy, uy, uy, uy, uy. Y leo sus declaraciones. La industria es muy similar en Japón y Occidente, pero en el oeste están muy motivados. La generación más joven de Japón está perdiendo frente a los diseñadores que en Occidente tienen el enfoque, la ambición y la capacidad para hacer su sueño realidad. Trabajar con motivación individual es la única manera de seguir adelante. Estoy cansado de preocuparme por gente que no tiene pasión y pongo en, el ejemplo de dos programadores de mi estudio. Uno de ellos lee dos novelas en un día y el otro juega a Call of Duty en el almuerzo. Esto se debe a que les gustan los juegos más que nada. Ajá, explícame que, o sea, a menos que la novela esté basada en algún videojuego, no entiendo qué relación tiene. No, yo no sé si está criticando a sus... Supongo que estará criticando. O que está poniendo bien. Kojima es un genio, tío, no puedes entender lo que dice. No lo entendéis. No. Esto no está en nuestra realidad, está en la suprarrealidad. Eso quiere decir que va a hacer un Metal Gear Solid 5, básicamente. Exactamente. Para mí que le está echando mierda al Call of Duty así por lo bajini. Oye, te oye, ¿nos lo explicas, por favor? ¿Nos lo aclaras? Os voy a decir una cosa. La industria occidental está triunfando sobre la japonesa por una simple razón. Cliffy B. La envidio. Exclusiva mundial. Solo que todavía no sabe hacer mechas como Dios manda. De todos modos, Kojima quiere copiar a Cliffy B como Shinji Mikami, pero todavía no se ha dado cuenta. Lo hará, ya veréis, lo hará. Y en cuanto a sus declaraciones, Kojima es un tío rarísimo. Es un tío que a lo mejor dice estas cosas por llamar la atención, nada más. Cosa de decir que hay que buscar el doble sentido, o a lo mejor un no. Un triple. Y tal, pero bueno. Y con respecto a lo que dice de uno de sus empleados, uno de sus compañeros jugando con... jugando a Call of Duty y otro leyendo novelas, eso quiere decir claramente que ninguno juega a juegos japoneses. Juegan a Call of Duty, que es muy occidental. Aquí sí le hemos puesto el San Benito a Mikami, pero a mí como creador y desarrollador me parece mil veces mejor que Kojima. Eso, sin duda. Es que ha hecho más cosas. Kojima, por eso. Que Kojima copió, además. Yo no copio a nadie. De cierta película. Sí. Bueno, LA. Transformers. Ah, perdón. No, LA. Efectivamente. Son las dos. Bueno, más o menos. Snake Plissken, creo que se llamaba. Sí, Serpiente Plissken. De hecho, creo que pidió permiso a Carpenter. Sí, le mandó una carta. Y Carpenter dijo, ay, mira qué majo este japonesico. Y le dijo, haz lo que quieras, hombre, que a mí me da igual. Ya no sabía que ganaría tanto dinero, tío. Ray Snake fue una creación de George Carpenter, realmente. Qué triste. Pero tú fíjate en una cosa. Si Carpenter, hubiera dicho... no, págame derechos. Hoy en día sería mucho más rico de lo que es. Joder, sí. Sería la hostia eso. Pues sí, interesante noticia. Y nos vamos a la noticia del día. BioWare anuncia Dragon Age 2. ¡Son! ¡Sí! ¡Fuera! Dragon Age 2, joder. Puto carbón. Me corro, joder. Bueno, lo ha confirmado... No lo hagas aquí en el estudio, por favor. Si ya lo habéis hecho todos alguna vez. ¿El qué? ¿Eh? Sobre todo tú. ¿El qué? Eyacular, en directo. Eyacular. Ah, bueno. Que está el cristal, macho, que me cago en la puta. Te gusta, ¿verdad? No. Bueno, estás cohibido, no pasa nada, sí. Bueno, lo ha confirmado Ray Muzika, presidente de BioWare. Quien además afirmó lo siguiente. Dragon Age... ha sido uno de los juegos de más éxito en los 15 años de historia de BioWare y uno de los lanzamientos más populares de una nueva IP en los 28 años de existencia de Electronic Arts. Bueno, esta segunda parte transcurrirá en una parte diferente del mundo de Cedas, ya no será en Felerden, y nos pondrá en la piel de Hawk, un refugiado que acabará convirtiéndose en el campeón de su reino. Y a mí esto ya me toca mucho los huevos. No puedes coger... No, no puedes. Ay, me cago en la Y es lo primero que me toca los cojones de Dragon Age 2. Bueno, según declaraciones de Mark Darra, productor ejecutivo del juego, en esta secuela piensan ampliar las cosas que hicieron en Dragon Age Origins, que hicieron que Dragon Age Origins fuese un gran éxito. A la vez que se introduce un nuevo sistema de combate dinámico, que ojo a este punto porque a mí también me mosquea, gráficos mejorados y se aplica a la historia más importante dentro de este mundo. Miedo me da, porque bueno, yo no sé qué querrán hacer aquí. Yo creo que quieren hacer un Mass Effect ambientado en el mundo un Dragon shooter Age. Como Mass Effect 2, ahora un shooter Dragon Age. Claro, porque depende mucho de cómo quieran aplicar ese nuevo sistema de combate, porque vamos a ver, Dragon Age, si destacaba por algo, como juego de rol, era por su estilo clásico. Sí. Y era como una seña de identidad en unos tiempos bastante difíciles para este género. Y un cambio tan bueno significativo como podría ser el cambio de acción a Dai, no le sentaría bien el juego. Yo creo que hay que respetarlo esto. Yo, a mí me da la impresión de que este personaje que están creando es como abrir espacio para una siguiente parte. Es como crear un personaje legendario al que vas a tener que enfrentarte en el siguiente juego, o algo así, me da la impresión. Porque en la primera parte, es que no tiene sentido que en la primera parte te dejen crear un personaje y que de repente te cambien. No entiendo, entonces porque dicen que van a añadir muchas más cosas a lo ya creado. Es que si partimos de esa base ya está simplificado. De que solo es un único personaje el protagonista. Claro, claro. Al no ser que ese protagonista puedes escoger clases y tal. Como en Mass Effect. No obstante, que sea un solo personaje protagonista y un personaje pregenerado, pero que muy posiblemente, conociendo a BioWare, podamos cambiar su apariencia física o incluso sexo, y tal, pues yo creo que esto no es negativo. No es negativo porque ya vimos que funciona en juegos como Mass Effect y tal. Funciona porque le da otra dimensión a la historia. Pero lo que es negativo es lo del sistema de combate. Dragon Age tenía un sistema de combate que simplificaba mucho lo que ya habíamos visto en juegos de rol. Sin embargo, si ahora lo cambian, o sea, está empezando, ahora pueden hacer mucho más con este sistema, meterle más habilidades, meterle más cosas. Si ahora lo cambian, van a joder todo el trabajo que habían hecho y nos van a joder a los usuarios que realmente nos gustan los juegos de rol. La verdad es que sí. Nos vamos a ir al foro para hacer comentarios que Teojima hoy no puede hacer tampoco. No es que no puedo, es que no quiero, no me sale los huevos. Antes de nada quiero decir que a partir de ahora en cada programa habrá una noticia de Dragon Age hasta que salga. te reto dos veces. Lo intentaré buscarlas, si las hay y son coherentes las pondré. Bueno, RoboSphere dice: los juegos de Sonic no se petan a los Mario ni con maletines por medio. Ya le gustaría a Sonic. Y aparece una imagen de Sonic intentando llevarse a la tumba a Mario, literalmente. Una tumba de Dreamcast, por cierto. Pues que dice: muerte a Square Enix. Ya está, solo dice eso. Angus comenta: hoy toca sacar pecho, amigos de Nintendo. Y aparecen dos hombres, posiblemente, bueno, en actitud amistosa, en una bañera, desnudos, con un montón de juegos de NES, parece. Rosfer comenta a continuación: lo digo yo fuera de antena, Mosky, el Age of Empires 3 es una puta mierda. ¿Sabéis que es que la foto de los tíos bañándose en juegos me recordó a que yo me puedo bañar en cómics, si quiero? Y en el futuro voy a subir un reportaje sobre mi colección de cómics en el blog. Ya he sacado las fotos. Tío, tu ego no entra en esta habitación, en serio. Es que me encanta, me toco con mis cómics. Bueno, Angus comenta: probablemente la mejor fantasía final. Y aparece una imagen del Departamento de Justicia americano. Roland Deer comenta con respecto a la foto de los hombres en actitud amistosa: joder, para un maldito día que puedo estar online y veo esto. Me voy a potar, ahora vuelvo. Ya podría ser unas chatis. Sí. Pero seguro que las habrá después. Bueno, sí, teniendo en cuenta que Angus predecía que hoy sería un gran día para el foro. en cuanto a imágenes bizarras y cosas así. Bueno, Metal Wolf comenta: los Age of Empires 1 y 2 son unos jugazos. La de ejércitos que he comandado en solitario y en compañía de amigos. E3 me pareció bueno, sobre todo el tema de alianzas con nativos americanos. Aunque claro, no tiene comparación con sus antecesores. Aún así, yo lo recomiendo. Poposki comenta: Final Fantasy XIV, nadie lo quiere, que se metan por el culo y lo caguen por la boca. Pagar, pagar, que se arruinen ya Final Fantasy XIV, no win, no sold, epic fail. Es un cóctel de cosas chungas. Bueno, a continuación, esta vez imagen de Chatis, bastante recomendable. Rolandir comenta con la imagen de las Chatis: Sol, póngame dos, oiga, por cierto, ¿qué nariz está pisando? Me recomendamos que veáis la imagen. Angus comenta: me ha parecido una extraña curiosidad que en el día de hoy se entremezcle Nintendo con No te rías que es peor. ¿Casualidad? Patrocinado por Hate Raid. Hater. Borag comenta: últimas noticias, Alpha Protocol lo desarrolló un equipo de última generación de sociólogos. Va por ti, Boromán. Tiene que ser por eso, tío. No, entonces no saldría a la venta. Tienes razón. Le prohibirían algo de eso. Olfos comenta: los japos están deprimidos por culpa de Love Plus Plus. No sé qué es eso. Un juego de ligar. Ah. Con escenas anime y eso. Rolandir comenta: cuando alguien juega Alpha Protocol muere un gatito, no lo hagáis, por favor. Y bueno, imagen mítica. Angus comenta: Kojima habla, el mundo se arrodilla. Y con una imagen bastante significativa. Es verdad, eso de los gatitos, de que si juegas a Fafardo huele un gatito. Sí. Pero voy a hacerlo, voy a jugar cada día 100 veces, tío. Joder. Eres un animal. Lo sé. Pero eso te gusta, ¿eh? Bueno, Meteor comenta: Obsidian acaba de sacar un RPG que roza el aprobado y les gustaría trabajar en un juego como Chrono Trigger. Entonces el resultado sería algo parecido a esto. Y aparece una imagen, Dios, bastante cutre de un cosplay de Chrono Trigger. Eso parece el motion capture. ¿Qué pasa con lo de cosplay? Es disfrazarse de toda la vida. Ahora le llaman cosplay a disfrazarse, tío. No entiendo nada. No, es un rollo no japo, tío, es un rollo japo. Es disfrazarse. No, no, no, es vestirse como tu personaje favorito y coger el rol de tu personaje. No es solo vestirse. Define disfrazarse. No es solo... No, tío. Tú te puedes disfrazar de cualquier cosa aunque no sea un personaje. Yo de pequeño me disfrazé hasta el colchón. No. Bueno, primicia, de descubrir, primicia mundial. Estaba desesperado porque una mujer se acostase con él. Sí, no, joder, no tenía ni edad para andar con mujeres. Así que de colchón, ¿eh? Sí, un colchón viejo, se le quitó el relleno, bueno, se dejó un poquito. Y la madre de un amigo que era una costurera cojonuda y tal y cual. Con todos mis respetos, Oscar, qué mierda de disfraz. Sí, lo sé, pero podía ir por ahí jartándome de los demás. Y a mí no se me veía. ¿Qué? Que podía reírme de los demás y a mí no se me veía. O sea, y a mí me podían decir... ¿Un tío disfrazado de colchón que se ríe de los demás? Sí. Hay gente muy chusta por la calle. Bueo, vamos a irnos con un poco de música. Te oye, me trabajo un poco. Sí, tengo un temazo, tío. Es un remix. No, es broma. Pues voy a poner el Staff Roll de Super Mario Galaxy 2 porque me gusta la musiquilla y lo demás es toda una puta mierda, ¿eh? Porque es una banda sonora asquerosa. Y luego también tengo preparado otra sorpresa en recordatorio de Super Mario Bros. Esta vez sí que será un remix, pero eso más tarde. Pues vamos con música de Mario y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Thank you. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4, pero antes de nada, Mosky quiere decir algo. Sí, es que no puedo contar mis intimidades, que después pasan estas cosas. Esto es horrible, macho. Es que mira, la gente en el foro está deseosa de material nuevo. Y tú les acabas de proporcionar un material cojonudo. Pues se van a hartar de material nuevo. La próxima semana más y mejor. De acuerdo. Bueno, voy a hacer el repaso de siempre. Recordad que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. Nos podéis escuchar en directo desde Radio Holanda. También podéis seguir el programa mediante el chat en IRC Hispano Complejo Holanda todo junto. O podéis postear en nuestro foro complejolanda.forex.net. Comentar que nos remiten a Radio Podcastellano y que podéis acceder a redes sociales en Xfire, Facebook, Twenty, Eurogamer, Nosplay, etcétera, etcétera. Además de Steam, donde ya somos 284. Cada día crecemos más. Esto es la hostia. Hay más infectados, David. ¿Qué opinas tú de esto? La verdad es que sí. Bueno, pues decir también que... Bueno, el otro día, y es que se me olvidó comentarlo, estuve en Game Hunters, en un especial E3, que recomiendo que escuchéis porque estuvo bastante bastante divertido. En el blog de Game Hunters podéis descargarlo ya, y la verdad es que estuvo bastante divertido porque hubo gente de todos los podcasts más o menos a nivel nacional, bueno, de una gran variedad, Game Over, Blade FM, etcétera, etcétera. Y lo pasamos bastante bien, creo que quedó patente. Y por cierto, no se dice Kinect, se dice Kinect, ¿verdad? Para mí es Project Natal, siempre lo será así. Oh, sí. Nos vamos a ir con el chat. Tenemos conectados a Zombie Toast, Kenny, Alex Kid 91, Avenger 87, Dab 1, el colchón de Mosquis, Ezequiel, Hello Hedon, Genta Kojima, Jukio, Mumaguso, OPT, Pistolita, Pulpo Extreme. Extreme. Es el pulpo alemán, tío. El pulpo. Scar 654 y Shero. Y la gente está muy animada por aquí. Y Pulpo Stream mola, que es Old Fox en realidad, pero mola, me gusta ese nick. Sobre todo el colchón de Mosquis está muy bien, ¿verdad, Mosquis? Sí, cojonudo, ya sabemos quién eres. Bueno, nos vamos a ir con el Ownest de la semana. Un Ownest que ya teníamos ganas de recuperar hoy. Joder, macho, hay sequía y esta semana pues me vinieron noticias algo interesantes. Más que Ownest, son algo polémicas, pero bueno. Esta se la he más o menos robado a Jorge. Y es que parece ser que en el World of Warcraft han querido poner un nuevo sistema de identificación por nombre completo de pila. Que eso lo van a hacer también en Battle.net. Exactamente, en todos los juegos de Blizzard y de Battle.net. O sea que ahora para jugar a World of Warcraft o a Starcraft 2 o lo que sea, tienes que meter tu nombre y apellidos reales. Y claro, esto a la comunidad pues no le ha parecido muy bien. De hecho, hubo miles y miles, algún ciento de mil, que se quejaron por los foros y tal, y dime, Oscar. Nada, yo digo que esto es normal, porque en los foros de Blizzard hay más trolls que personas foreando normal, así que es una medida que, foro coches, tío. Que tarde o temprano tenía que pasar. Lo que me extraña es que no pidan DNI y hagan cuenta única por IP y todo espera, ese tipo espera, de cosas. Qué pasa, espera. Pero bueno, la gente se queja básicamente de que, claro, tú pones tu nombre ahí y claro, cualquiera puede ir por las redes sociales, páginas blancas, páginas amarillas, encontrar tu número, encontrar tus fotos, tal, e insultarte y tal. Lo que hizo uno de los desarrolladores para probar, en plan, bueno, no pasa nada, voy a poner todas mis cosas, voy a registrarme tal. A los 5 minutos tenían datos de su familia, números de teléfono, imágenes, tenían todo en 5 minutos. Por tanto, podría decirse que Blizzard se ha llevado... ¡Uno! Pues, en efecto, ¿y la música te oye, Mac? Espera, pasa? Que aún faltan dos. No puedo. Fallan de los archivos de sonido. Yo no tengo la culpa. Tengo un virus. Esto no es lo mismo sin la música. Este es otro outlet. ¿Queréis hacerlo otra vez? O... No, si tengo dos noticias más. Bueno, así que... Esperemos en la última y me dejáis en paz. Vale. Pues bueno, esto en cuanto a Blizzard. O sea, tanto trolear, pues alguna medida tenían que tomar. Porque, en fin. Bueno, de trolls pasamos a piratas. Esto me hizo mucha gracia cuando lo leí. Resulta que una famosa web pirata que se llama The Pirate Bay, los cuatro componentes que manejan esta web acabaron en la cárcel por pirateo y puesta en comunidad de datos y archivos. Y resulta que para evitar que se metan en la cárcel, que puedan tomar represalias contra sus actuaciones y tal, pues se presentan al Senado de Suecia. O sea, están en la cárcel ahora mismo los cuatro y se presentan a la candidatura al Senado de Suecia. ¿Por qué? Es en plan, claro, si tenemos un escaño ahí, decimos, no me puedes tocar, tengo inmunidad diplomática, no puedes tocar todo lo que hago, todo lo que digo. Con lo cual... Es la cosa más cojonuda que he oído últimamente. Es lo más bizarro que he visto esta semana. Que la verdad, un senador puede matar y no va a la cárcel. Es verdad. ¿Visteis Arma Letal? Creo que es la 2. Arma Letal 2, que el malo tiene inmunidad diplomática y al final dice... Le apuntan con un arma, no sé si Danny Glover o Mellison, y dice, inmunidad diplomática. Le dispara y dice, queda revocada. ¿Qué escena tan buena? Pues algo así, esto era un poco más de polémica más que de Ownet, pero no sé, me hizo gracia. Y bueno, vamos con otra noticia un poco, en fin. Volvemos a Estados Unidos, hogar de armas por cada cabeza que hay en una casa. Y digamos que GTA ataca de nuevo. Resulta que... unos críos de 12 y 16 años en Massachusetts estuvieron jugando a una de las entregas de GTA y dijeron, bueno, vamos a levantarnos por la mañana y a coger tres cócteles Molotov y a tirarlos por ahí. ¿Por qué no? Venga. Resulta que cuando los detienen, el de 12 años le dice a la gente, pero señora gente, nosotros lo hacíamos en el GTA. Por lo tanto, los agentes se llevaron... ¡una ole! ¡Bien! ¡Ah, sí! Pues sí, en efecto, ahora hace mucha más gracia. Y bueno, en primer lugar, hay que ser gilipollas. Por el... Yo no me puedo creer. ¿Tan mal funciona el sistema? ¿De verdad? Eso parece. En Estados Unidos seguramente sí. Y todo esto por culpa de un juego que en realidad es un juego antibelicista y anti mala sociedad, y que en el que podemos ver todo lo peor de todo el planeta, toda la mierda que se cuece. Tío, son mis hijos y vuelven al coño de su madre. En serio. Aunque la tengan que abrir en canal, me da igual. Pero lo peor es que, claro, las declaraciones de la gente fueron, yo creo que estos niños han cruzado el límite de la realidad con la fantasía. La culpa es de los padres, que los GTA son más 18. Es verdad. Correcto. No deberían jugar niños tan pequeños. Bueno, pues una buena remesa de Ounes trajiste hoy, ¿sabes? Bueno, Ounes... ¿Hoy estás inspirado? Más que Ounes, noticias curiosas, como dice la cosa. Noticias curiosas, sí. Pues sí, está muy bien, muy bien. A ver si la semana que viene tenemos una buena remesa también. A ver. Y ya nos vamos a ir con el análisis. No. El retroanálisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Es una vez un niño que se llamaba Oscar y que una vez jugó a Super Mario Galaxy para Nintendo Wii y vio su espíritu renacer. Hoy vuelve. Oye, no era tan niño cuando jugué al Galaxy, ¿eh? A mí me gusta creer que eres un no niño. No tanto. Ah, bien, me la conozco. Entonces es que me conservo bien. Bien, empecemos. Bueno, como todos sabéis, ya hace más de 3 años que Nintendo sacó Super Mario Galaxy al mercado, un juego que bueno, que revitalizó en su momento a la saga, o sea, al juego, aquel juego revitalizó aquella saga y que hoy en día se ha convertido en subsaga gracias a esta entrega. Bueno, Nintendo parece que tiene imaginación desbordante, porque a pesar de que Super Mario Galaxy 2 es una secuela demasiado directa, incluso... demasiado continuista. Demasiado continuista en todos los aspectos. Consigue que el jugador se enganche y se sorprenda, a pesar de que es tan continuista, como decimos, que se sorprenda con cosas nuevas y que eso no deje de parar de jugar. Por cierto, el Galaxy 2 fue presentado en el E3 del año pasado Y se puede decir que fue una sorpresa porque nadie se esperaba este juego. Y menos después de que las dos últimas generaciones solo hubieron un Mario plataformero por cada una de ellas. Además, fue presentado y en menos de un año salió a la venta ya. Fue presentado en un vídeo con otros juegos como Metroid y tal, así como muy de sopetón. Se presentó el vídeo con varios juegos y buah, sorpresa, Super Mario Galaxy 2 y con Yoshi, que nada más y nada menos. Como decía, este juego tiene personalidad propia. A pesar de ser una continuación directa, es un juego que cada mundo es diferente, cada estrella es diferente. No da la sensación de estar jugando algo ya vivido, en cierta manera, porque todos los juegos de una misma saga son siempre lo mismo, como decimos. Y tal, una idea innovadora, fresca y con bastantes novedades, a pesar de que en lo básico jugablemente se mantiene. No sé si queréis decir algo más. Yo quería comentar que probé este juego y la verdad es que, a simple vista, pues parece lo que comentabas antes, ¿no? Que la evolución es bastante nula. Super Mario Galaxy fue un grandísimo juego y Super Mario Galaxy 2 sigue esa línea. Es decir, siguiendo esa mecánica, no puede ser mal juego. No obstante, es lo que te comentaba fuera de antena, que yo tal vez en una secuela esperaría más novedades, tal vez. Pero es que tiene novedades y tiene... voy a desglosar lo que es Super Mario Galaxy 2 comparándolo con el primero y voy a ir comentando las novedades que trae respecto al primer Galaxy. Pero es lo que tiene, lo que acabo de comentar. Todas los juegos de una misma saga tienen tantos puntos en común que es difícil que sorprendan. Por ejemplo, para mí, personalmente, creo que Gears of War 2 es mejor que el primero. Y sin embargo, recibió menos notas y la crítica no fue tan bueno con él porque no sorprendía realmente con respecto como sorprendió el primero. Y es lo que le pasa a este Galaxy 2. Curiosamente, el Galaxy 2 no recibió esa reprimenda. No, porque es lo que digo yo. A pesar de ser una secuela tan directa... Tiene muchas cosas nuevas que lo hacen que a la hora de jugar pues haya una diferencia clara. También es cierto que los juegos de Mario se les tiene mucho respeto en general en la prensa. No digo que esté sobrevalorado, pero digo que la gente tiende a abrir la mano mucho con los juegos de Mario. Sin embargo, con el New Super Mario Bros. Wii no fueron tan generosos. Fue un juego al que calificaron de notable. Hubo bastantes dieces, Oscar. No al nivel de lo que estamos hablando ahora de con Galaxy 2. New Super Mario Bros. Wii no creo ni que esté entre los 10 juegos mejor valorados de la consola. Y con Galaxy 2 no pasa eso. Es que además Galaxy 2 está, según Metacritic, como segundo o tercero de los mejores juegos de siempre. Esto ya sabemos que es un tema subjetivo, pero me refiero, sí, con Mario, también con los Zelda se suele ser generoso, pero se es generoso porque los juegos son buenos, ni más ni menos. Bueno, vamos a empezar ahora un poco con las diferencias, que es lo que os comentaba antes, que es cómo voy a tratar el análisis. En primer lugar, el tema de la interfaz. No sé si recordáis que en el primer Galaxy había una especie de nave espacial, nave estelar, en el que tenía diferentes construcciones y a cada una de estas construcciones se podía acceder a una galaxia. Cada vez que desbloqueábamos más galaxias, pues se ampliaba lo que era la nave, recobraba energía la nave y podías acceder a otras zonas. Bien, en un principio esta nave quizá tenía fácil acceso, me refiero. La primera galaxia la tenías a la derecha o a la izquierda y así con las siguientes y tal. Lo tenías todo muy a mano. Pero al final del juego, con las últimas galaxias, quizá todo era un poco engorroso conseguir las estrellas. Ir a la galaxia que a lo mejor está en el quinto infierno de la posición de salida de Mario. Y es lo que digo, resultaba como un poco engorroso. En este caso se vuelve al sistema de mundos como si fuera un tablero. Como en su día puso por primera vez Super Mario Bros. 3. Todo es muchísimo más directo, más fácil, más sencillo y no tienes que andar dando vueltas por una nave para buscar la galaxia que quieres. O sea, a mí me parece una simplificación estupenda, porque no pierdes el tiempo que deberías estar que perder jugando, buscando la fase que tú quieres. No obstante, Oscar, y es algo que se comentó de este juego, ¿esto no le resta cierta dificultad, tal vez? No tiene nada que ver con la dificultad. Pero se comenta bastante que, bueno, me refiero, el tema de hacer más recorrido, tener que hacer más camino y tener que hacer más cosas para conseguir el fin. Yo leí de este juego una de las críticas mayores, la dificultad, que según comentan es irrisoria. Bueno, a la dificultad llegaremos en su debido tiempo, pero ya te adelanto que es más complicado que el primer Galaxy. No es difícil, pero es más complicado que el primero. Eso es como si hablamos del viaje rápido de Oblivion, por ejemplo. O sea, sencillamente es una utilidad. A mí si me obliga a tener que recorrer lo mismo para llegar a un sitio concreto y después hacerlo exactamente lo mismo para llegar a otro sitio, pues me acabo rayando, sinceramente. Y más cuando, por ejemplo, en los Galaxy hay un tema que es lo de las estrellas fugaces, que son misiones especiales, de las que hablaré más adelante, que a lo mejor te aparece una de vez en cuando, y cuando te aparece te está cierto tiempo ahí en la posición y después se va. Bien, si tú estás en el quinto coño de la nave y tienes que andar viajando de un lado para otro, pues se vuelve, lo que digo, un coñazo. Y en este caso, pues, se ha simplificado, sí, pero es que se ha simplificado para bien, porque tiene un acceso más fácil, más directo, y a fin de cuentas es lo que importa. Tú no quieres perder el tiempo en el mapa para poder jugar, ¿no? Tú quieres ir a jugar directamente, y es eso. A mí me parece una decisión acertada. Otra de las diferencias, y que va ligada con esto, es que en la segunda parte no hay historia. O sea, en un Mario nunca hay una historia exagerada. Digo, nunca hay una historia en plan argumento trabajado, pero es que en el primer Galaxy nos contaban un pequeño cuento sobre Stella, que era una de las protagonistas y que era la dueña de la nave interplanetaria que hacía de base para ir a todas las galaxias, de lo que acabo de hablar ahora. Bien, nos contaban un pequeño cuento entre galaxia y galaxia para amenizar un poco el juego. En este caso te cuentan una introducción que sirve de tutorial y en el que te dicen que cada 100 años hay una lluvia de estrellas. Aquí se acaba la historia de Mario Galaxy. Da igual. Yo, de hecho, hasta no es que lo agradezca, pero yo creo que Nintendo han pensado: oye, ¿para qué vamos a gastar recursos en hacer algo que se va a quedar a medias? Para eso no lo hacemos, pero, y punto. Y aparte, pero es igual, o sea, Nintendo ha dicho: vamos a hacer lo de siempre. ¿Qué historia de Mario es destacable? Ninguna. De todas maneras, Bowser tiene un pretexto para raptar a la princesa. Es bastante... Ah, joder, yo pensé que todas tenían un pretexto, que era, no sé, raptarla y matarla. Era su pretexto. En algunas veces solo quería casarse, en otra violarla y tal, pero aquí solo pretende que le haga un pastel, que le haga una tarta. Esa es la historia de... Es una metáfora. La historia de Mario Galaxy. Es una historia más profunda que el Ninja Gaiden, tío. Bowser... Puse hay más guionistas, eso. Rapta a Peach para que haga un pastel. Y fin, se acaba la historia. Bueno, decir que con respecto a las historias de esto de tal, que es verdad, nos reímos, pero es verdad, ¿viste? O sea, Ninja Gaiden te sueltan lo de archidemonio, no sé qué, nombre raro uno, nombre raro dos, son los malos. Demonios y hombres lobos. Tú, tío. Ninja, matar. Y eso es todo lo que tienes que saber. Bueno, comentar que también, que con respecto a las historias de los Mario, ya es lo que te comentaba antes, Oscar, que realmente llevan haciendo así toda la vida. ¿Qué más da? Hombre, ¿qué más da? Si el juego es veces, divertido, un Mario tiene que ser divertido. A veces ponen cierto interés en contar algo, pero ya digo yo, en un Mario es innecesario, sí. Vas a jugar y punto. Por eso fue la película tan mala, porque quisieron crear una historia en torno al mundo de Mario y salió una basura. Y conste, no solo eso, sino que además de todo ello, en ciertos juegos como es Super Mario, crear una historia en el juego, o sea, un gran trasfondo y todo eso, es un punto en contra. Recordemos lo que pasó a Sonic. Quisieron ir más allá con la historia. Sí. Y a partir de Sonic 3 empezaron a meter personajes que hasta en la sopa. Y es eso. Cuando Sonic realmente no tenía por qué tener una historia. Romulus es el malo, mátalo, ya está. Es innecesario, completamente. Es innecesario. Esto, historias que se esforzaron. ¿Cuándo se esforzaron? ¿Quieres decir cuando Mario se fue de vacaciones y le acusaron de falsos delitos? Como es en el Sunshine. La historia no lo tengo claro. Tiene mucha amiga, Tiene un... Sí, no, no, sí. No, sí, el hijo secreto de Bowser y todas esas... Verás, es que es una mierda, tío. Hablando de Bowser, me hace mucha coña ese personaje porque... Hijo ilegítimo. Es un canijo sin dientes y el tío quiere ser malo y se pone un pañuelo y se pinta unos dientes ultra afilados para ponérselo en la boca. Es genial ese personaje. Como dijo el doctor Maligno, que quiere ser malo y no puede. lo del mini Bowser está bien. Bueno, entrando un poco en el tema jugable, con Galaxy 2, volvemos al tema de las 120 estrellas, las míticas 120 estrellas. Pero en esta ocasión hay más variedad de galaxias que en el primer Galaxy, por lo que tenemos un desarrollo bastante más variado. Es decir, tenemos que visitar menos veces las mismas galaxias para ir recolectando estrellas. Es un punto a favor. Creo que en cada galaxia como máximo, algunas más, otras menos, pero como máximo puedes tener 4 estrellas por galaxia, algunas una, y en fin. Le da un mayor variedad al desarrollo, vaya. Conste que a mí en juegos de Mario hay una cosa que siempre me... Bueno, me rayó, especialmente de Mario 64. Estoy volviendo un poco atrás en el tiempo. Y ese tema de que hubiera tantas estrellas por el escenario, me rayaba. Llega un momento en que era demasiado excesivo. Tenías que viajar demasiadas veces al mismo nivel y sí. Te pasabas demasiado tiempo en el mismo nivel y te acababas rayando. Pues pantallas que antes te gustaban, las acababas odiando porque no conseguías la estrella. Pues en este caso es lo que digo, mucha más variedad al desarrollo. Información de última hora, Oscar se ha filtrado una foto tuya de tu infancia. Con otro colchón. La puedo mostrar si quieres. ¿Quién ha filtrado? Sí, estoy Kenny. Pues no tiene pérdida, tenéis que ver el post del programa porque Kenny ha puesto una foto que aparece Mosky disfrazado de colchón. No lo has entendido, es un colchón y tu cara. Sí. Os voy a banear a todos, hijos de puta. Bueno, sigamos con el análisis, luego ya hablaremos de estas cosas. Sí. Una vez que recolectamos las 120 estrellas, no es una tarea realmente complicada, se puede hacer bien. En algunos casos, algunas misiones costarán más que otras. De hecho, hay alguna que es bastante puñetera. Tienes que pasar por un sitio y hay como unas figuras que parpadean y desaparecen. El suelo desaparece. Y el fragmento de tiempo en el que aparece y desaparece es bastante, bastante corto. Esa misión es muy puñetera. De hecho, aún no le saqué la estrella porque me jodí unos cuantos intentos. ¿Qué quieres decir? Te digo que tenemos aquí una persona que es bastante detractora de este juego, que me parece que... Bueno, no. No es Dafuno porque Dafuno está contra Nick. Bueno, su nick es You Are Mr. Guy. Que bueno, es la famosa polémica del primer Mario Galaxy. Y comenta un montón de cosas. Bueno, aparte de decir que es un mod y numerosas cosas de estas, dice que Arma 2 es mejor plataformas que Mario Galaxy 2. Ese hombre no tiene criterio. Hombre o mujer, no sé. Bueno, no sé. Lo que está claro es que es pecero, ¿eh? Porque, bueno. Y no es Alcenier. Genial, no diría eso. Sí. Sí. Lo peor es que podría decirlo 3 o 4 veces y ni siquiera te enterarías. Y bueno, pero habría tetas. Bueno, perdona que te haya interrumpido, sí, Oscar. La próxima vez te corto el cuello y listo. Bien, lo que decía, en este Galaxy 2, como siempre, 120 estrellas. Una vez que las conseguimos, aparecerán otras de color verde por los mismos mapas ya pasados, pero en diferente disposición. Algunas son bastante puñeteras y tal. Por tanto, es un plataforma bastante largo. Pero es que después de las 240 estrellas que hay para recoger, aún hay más sorpresillas. Como dice nuestra cuña, ¡ey, espera, que aún hay más! Bueno, pues en este caso, aún hay más. Pero esto ya cada uno que lo mire en su Wii si quiere. Y si no, pues que pase. Y eso. Pues, bueno, el tema de secretos es que no es nada... O sea, nada fuera de Universo Mario, siempre ha estado ahí. Y la verdad es que es una de las cosas, de los grandes atractivos de esta saga. Por cierto, en el primer juego, Luigi era como un bonus al acabarte el juego. Aquí no, aquí llegados a cierta parte del juego, no demasiado avanzado, ya te aparece Luigi y en cada misión, en cada estrella te dice: hey, ¿quieres que cargue yo con tu responsabilidad? Descansa un poco, que yo sigo y puedes tomar el control de Luigi. Bueno, Oscar, respecto a eso, ¿sale de forma aleatoria o siempre sale? Siempre sale, ¿en puntos fijos y determinados? Al empezar la misión, justo. Ajá. Cuando Mario llega para empezar la misión, está ahí Luigi esperando. ¿Y hay estrellas que solo puede alcanzar Luigi? No. O sea, es igual que Mario. En ese sentido es igual. Solo que Mario. Solo cambia de skin, ¿no? Sí, y corre de forma más hortera. Es que de los dos hermanos, Luigi es el más homosexual. No, es homosexual directamente. Ah. Mariquita. Otra de las novedades, la más jugosa para mí, es la aparición de Yoshi. Yoshi es un personaje entrañable y tal. Me hace coña el dinosaurio verde este. La putada es que no lo podemos controlar durante todo el juego. Lamentablemente solo durante unas 20 fases. No creo ni que llegue a ese número de fases en la que lo podemos manejar. Y es una pena porque son fases bastante divertidas. De hecho, muy divertidas. Y pasaba también con el New Super Mario Bros. ¿Qué pasa? Te ponen a Yoshi como reclamo y al final no, lo que pasa, no te lo deja manejar lo que pasa tanto que como desearía. Yoshi es un personaje secundario. En este juego casi es como un ítem más. Ya, pero por ejemplo, mira como Super Mario World, en Super Mario World lo podías conservar de pantalla a pantalla. Ya, ¿sabes? Pero y eso era le daba mucho juego. Claro, porque sobre todo a la hora de descubrir secretos. Aquí en este juego Yoshi es necesario para ciertas pantallas, por eso te lo dan. O sea, porque ciertas habilidades que tiene Yoshi pues te son de utilidad. Pero la dimensión que tenía Super Mario World en este aspecto era que esa ventaja que te podía dar Yoshi la podías tener en más pantallas. Entonces, cada pantalla cambiaba si tenías a Yoshi o no. ¿Por qué? Porque Yoshi, si comía ciertos bichos, pues le salían alas y volaba, cosas así. Y claro, son ese tipo de puntos que tal vez debería trabajar más Nintendo en este aspecto, pero que obviamente daría muchísimo más trabajo. Yo estoy con Oscar, yo creo que Yoshi, es que de hecho Yoshi es un ítem más, no, pues es que tampoco es tan esencial. Aparte, meterlo. Galaxy 2 no está preparado para que Yoshi aparezca en todas las fases. Es que obviamente el juego tendría que estar preparado, eso que comentaba antes, y no lo está. Es más trabajo. Existe una primera parte que de la que se heredan todos los temas jugables y Yoshi, sinceramente, es muy divertido jugar con él, pero en las fases en las que no aparece no pega. Porque no hay manera de que jugar con él vaya bien la cosa. Aparte que de forma sistemática pudieses controlar a Yoshi siempre en todas las fases, igual sería un poco pesado de más. Aparte que Yoshi es cheto. Claro. Morir a lomos de Yoshi es muy difícil, claro. porque es una máquina. El tío, claro, te come los enemigos, los devora, los escupe en forma de proyectil y es imposible morir a lomos de Yoshi. En esta ocasión no tenemos los Yoshis de colores, tenemos el Yoshi original verde, pero sí que lo puede cambiar de color dependiendo del ítem que coma. Por ejemplo, una guindilla roja lo pondrá de ese color y al dinosaurio le dará una velocidad que incluso le puede caminar sobre las aguas. Hostia. Se convierte como en Jesucristo, el Yoshi este comiendo la guindilla. Después me parece que es una pera de color amarillo. Le da la facultad de poder descubrir caminos ocultos alrededor de nuestros personajes. Se forma un aura que va descubriendo todos estos pasillos. Y por último, una fruta azul le da también este color y le permite volar como si fuera un globo aerostático. Es verdad, es cierto. Y evidentemente estos ítems apenas duran unos 10 segundos, por lo que si fallas, pues a volver a pillar el ítem y a volver a hacer las cosas. Pero bueno, Yoshi es muy divertido. La verdad es que para mí las fases con Yoshi son las mejores del Galaxy 2. Y bueno, otras de las novedades de esta segunda parte son los trajes de nube y de roca. El traje de nube es bastante coñón, también es bastante hortera, todo hay que decirlo. Y le da la facultad a Mario de crear tres nubes a modo de plataforma por las que puede caminar. Camina gracias a que también este traje le da ligereza. Y bueno, el tío puede caminar por estas plataformas. ¿Se puede saber de qué os estáis descojonando vivos? Quiero verlo. No, es del foro, quiero verlo. Quiero verlo. Hostia, pero eso no tiene nada que ver con Mario, coño. No sé por qué lo colgaría, macho, pero vale, a lo que iba. El traje de nube le da el poder de crear nubes plataformas. Ahora me estoy descojonando yo por el puto GIF. Y tal. Si toca el agua, sus poderes se van, evidentemente. Con otros trajes no pasa lo del agua. El otro traje es un traje roca. El Mario, agitando el Wiimote, se convierte en una roca gigante y bastante contundente. Bastante rápida y tal. No es un ítem demasiado, a mí, demasiado espectacular. No es de los que más me haya gustado. Y además la maniobrabilidad es bastante jodida porque no gira demasiado, dime Jorge. Yo te quería preguntar por los escenarios. Porque en la primera parte me gustaban mucho los escenarios que eran en plan, que recordaban a Mario 64 porque eran normales en 3D, sin planetas. Y quería preguntarte si en este Mario Galaxy hay cantidad de estos escenarios o hay pocos. De Galaxy se dijo en su día que la gente quería más escenarios en dos dimensiones. Nintendo tomó nota y en Galaxy 2 hay muchas más fases en dos dimensiones, en 2D, por lo tanto, sí. Pero también hablo de en 3D, sí, pero sí. Como en Mario 64. En plan mucho más abiertos que un planeta, sí, chiquitito. Más abiertos, sí, sí. Bueno, hay unos escenarios más grandes que otros, pero no. Generalmente la tónica general es que todos los escenarios sean... como digo, con forma de planetoide y relativamente pequeños. Entonces, Oscar, Mario se puede, aparte de lo que ya existía en el 1, se puede transformar, bueno, el poder este de las nubes, el de las rocas y hay otro más. El del taladro. El ¿no? taladro no es un traje, simplemente es un ítem. El taladro te lo subes a la chepa, sí, y con él atraviesas el planeta. La verdad es que es bastante divertido el cabrón del taladro. Y bueno, estos poderes que tienes son para conseguir estrellas únicas y exclusivas, supongo. Sí, se puede decir así porque... Pero bueno, no es que... Es que te los ponen ahí en la fase, los tienes que usar sí o sí. O sea, que realmente no salen de forma aleatoria. Están ahí porque tienen que estar. Nada, Jorge. Es lo que decía David, pensaba que a lo mejor salían de manera aleatoria, y como en todos los Marios de 2D, que te sale aleatoriamente. Están ahí, tienen que estar. Es que yo te lo pregunto, porque si salen de forma aleatoria, a lo mejor alguna estrella especialmente cabrona, si no tengo una pista de que tienes que conseguirla con ese ítem, te la puede pasar desapercibida. No, pero no pasa. Hay algunas que sí están más ocultas que otras, pero explorando un poco los mapas ya las encuentras. Bien, estos dos trajes se unen al de... A ver si me acuerdo, al de estrella, al de fantasma, al de muelle. El de muelle es divertido a morir. Y aparte, es que es mazo divertido. El de abejita, que es el mejor de todos. María Abejita mola bastante. Joder, macho. Es verdad, tío, María Abejita mola. Y ya está. Para mí los trajes son la salsa. Los trajes de Mario, sí, son una poderes, de las salsa. Tío, es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que tiene Mario, para mí. Desde el 3. Lo mejor que tiene, porque da una variedad de juego increíble. Y aparte, ya pasando desde siempre, incluso en New Super Mario Bros. Wii, cabe destacar mucho este factor. El factor de los trajes extra y todo eso que puedes ir consiguiendo. Porque, claro, al ver pantallas que se adaptan a esas capacidades nuevas que te da el traje, dándote bonificaciones de algún tipo y tal, pues, no sé, le da... ese punto guay. Mi ítem favorito de toda la historia de los Mario, ¿sabes cuál es? Sí, la capa. La capa, tío. Sabía. La pluma. Mira qué cheta, ¿eh? Sí, la capa era cheta. A mí es que el Mario Muelle me ha ganado. Me ha ganado porque es jodidillo de controlar muchas veces. Pega saltos bastante grandes, ¿no? O sea, a mí me ha gustado el de Muelle. Bueno, hablando un poco de lo que es el control con el Wiimote, la verdad es que el control con el Wiimote es casi perfecto, pero si se controlara este juego con un pad normal de toda la vida no habría problema. De hecho, los sensores los cambiarías por un botón y pista. Pero no hay poderes que te exijan... Sí, pero es lo que te estoy diciendo. El puntero, pero lo controlarías con el segundo stick y ya está. Y el sensor de movimiento sirve para... Lo agitas y Mario hace un movimiento de rosca. Este movimiento de rosca noquea al enemigo y también sirve para otros muchos puzzles. Dime, David. No, te iba a decir, supongo que lo comentarás más adelante, que existe una especie de cooperativo en el juego, al igual sí, que el 1, sí, sí. Gracias a un segundo Wiimote. Bueno, ya lo digo ahora. El cooperativo es bastante, no sé, anecdótico. Simplemente manejas otro puntero que va recogiendo los fragmentos de estrellas. Como en la primera parte. Sí, es más o menos lo mismo. Pero va, es una anécdota, no viene a mucho más. Y ese sistema lo utilizaron también en el Prince of Persia nuevo de Wii. Las arenas olvidadas, que también un segundo jugador puede ayudar al personaje principal. Y sigue siendo también así, en plan, ponerlo por ponerlo, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Son factores que, por ejemplo, mismamente en Final Fantasy IX también podías hacer algo similar con los combates. Únicamente en los combates, ¿no? El asunto es que son añadidos simplemente porque, como son juegos que son visualmente bonitos o que gusta ver, ¿no? Final Fantasy IX, por ejemplo, es un juego con una gran historia. Pues estar ahí con un amigo que en lugar de arcarse los huevos haga algo, pues siempre es algo a agradecer. No obstante, yo tampoco metería un cooperativo a un juego como Mario Galaxy. No creo que lo necesite. Pero bueno, como Nintendo, ahora ya menos, pero empezó la generación con el tema del sofá y la familia jugando, pues se lo metieron para seguir con la tradición de Wii. Bien, el puntero también lo usamos cuando manejamos a Yoshi. Yoshi puede absorber algunos enemigos y usarlos a forma de proyectil para resolver algunos puzzles y tal. Bastante acertado, o sea, es muy, bastante preciso es el tema este. Otra cosa de las que quería hablar es el tema de la cámara. La cámara en todo juego es importante, pero es que una buena cámara en un juego de Wii en 3D es muy importante porque la Wii carece de segundo stick para moverla a nuestro antojo. A pesar de que en el Nunchuk hay un botón para arreglarla y ponerla a la espalda de Mario, la cámara es muy buena y en casi ningún momento, yo creo que una vez tuve que arreglar la cámara porque siempre sigue al personaje, y yo creo que la cámara en este caso es perfecta, no hay mucho más que decir. Tal, os seguís descojonando, ¿puedes saber por qué? Parece ser que no. Es que Angus puso en el foro un GIF que aparece, bueno, un negro encima de Yoshi y corriendo, y Mario detrás corriendo detrás de él y pone: "That nigga stole my Yoshi, ese negro me robó mi Yoshi". Ah, como el videojuego aquel de la bicicleta, ¿no? Exacto. Genial. Ya por último, para hablar del tema de la jugabilidad, quería comentar lo de los cometas, lo de las estrellas fugaces. En esta ocasión ha variado un poco, porque en el primer Galaxy salían de forma aleatoria. Aquí, para que te salgan, tienes que conseguir en cada estrella de cada primera fase de cada planeta, de cada galaxia, tienes que recoger un ítem especial. Y este ítem especial es el que más adelante te va a dar que salga el cometa para conseguir su estrella. No es difícil, hay alguno más que está más a la vista que otro, pero realmente no es difícil conseguir los 120 ítems, por tanto no es ningún reto. Ya cambiando un poco de tercio, llegamos al apartado técnico. En el apartado técnico, el Mario Galaxy 2 es un calco del primero. Lo que pasa que tiene ciertos upgrades, como es normal. Las texturas un poquito más definidas y las animaciones pues un poquillo mejor hechas, pero nada más. El aspecto técnico de Mario Galaxy 2 es como es muy similar, prácticamente calcado al del primero. Pero este juego se coloca en el top del top de los juegos de Wii. Me refiero, técnicamente ojalá todos los juegos de la consola tuvieran este nivel, porque entonces seguramente se le darían menos patadas, sin duda. Hombre, el tema es que Mario Galaxy lo que utiliza, ya utilizaba el 1, es mentir un poco para que parezca más bonito visualmente. Con los brillos blancos que tienen todos los objetos esféricos, realmente no son esféricos, son poligonales, y si te fijas puedes ver los polígonos, pero el brillo hace que parezca más esférico y ayuda. Y eso, lo que dices, deberían explotarse ese mismo detalle en más juegos de Wii, porque ayuda muchísimo para que se vea mejor y... Y otra cosa que ayuda muchísimo a los Galaxy es el tema del diseño artístico. Un buen diseño hace que un juego, aunque sea técnicamente mediocre, luzca de una manera bastante, bastante buena. Aspectos negativos del tema gráfico que se echan de menos, la resolución. Con un poquito más de resolución habría sido mucho mejor. Pero sobre todo, algo que podrían arreglar también, que es el tema de los jackies. Un anti-alias un poco decente y tal. Pero no es posible en Wii, pero bueno, es lo que nos gustaría que... Claro, es el tema de siempre. El tema de las resoluciones que ya en Wii ya no se puede solucionar, es imposible. No obstante, el juego pues luce bien para ser Wii. Y al igual que todos los juegos de factura propia de Nintendo, tiene un aspecto visual encomiable. De todas maneras, es lo que digo, no hace daño a la vista, y quizás soy un poco exagerado, pero en cierta manera es de lo poco en Wii que puede tutear a los juegos de las consolas HD. Tutear en el sentido de decir que no es un juego que apeste. Entenderme, no quiero comparar Mario Galaxy con los juegos en HD, porque no hay comparación posible. Pero si hay algún juego o algunos juegos que se puedan acercar a lo que nos gustaría que fuera Wii en HD, pues son los Galaxy. Y nada más. En cuanto al... Dime, David. Pero también es cierto que Galaxy tiene trampa. Me refiero a que son planetas relativamente pequeños. Claro, es eso que... Pero es, de todas maneras, el nivel de visionado es bastante, bastante amplio. ¿Respecto al primero o en general? En general, en los Galaxy. No es algo que tampoco que esté muy, muy reducido. Hay algunos planetas que son bastante considerables, coño. Otro tema, el tema del sonido. Dejando un poco al lado del tema de los FX, que lo de siempre, no me gusta hablar de esas cosas porque son datos y no me mola mucho. El tema de la banda sonora. La banda sonora tiene composiciones originales y composiciones ya vistas en el primer Galaxy. Las primeras ya eran buenas y tal. Y las segundas pues se mantienen la misma calidad, incluso en alguna ocasión, en alguna melodía superior. Vuelven otra vez los temas orquestados, algo que incomprensiblemente no se usó en el Twilight Princess, los puñeteros midis. Y bueno, esto es lo que hay que hablar un poco del sonido. Nada, sonará bastante buena, ya la estáis escuchando y tal. Y bueno, llega el momento de las conclusiones, de la valoración personal. Super Mario Galaxy 2 es un juego bonito, tiene un diseño agradable, es muy largo. Diría yo que es brillante. Muchos os quejáis de que ha recibido demasiados dieces y tal, pero después de jugarlo, yo no soy de dar notas y para mí no hay juegos de 10, pero este se le acercaría bastante. Y si me permitís, voy a ser un poco drástico con lo que voy a decir ahora. Para mí, Super Mario Galaxy 2 no es que solo sea candidato al GOTY 2010, para mí es el GOTY del 2010, de verdad, no necesito ver nada más. Y ya está, ahí acabo. Ahora vosotros podéis rajar lo que queráis de mi decisión y tal y cual, pero para mí... Yo solo te aconsejo que quedan muchos juegos por salir, Oscar, no te cierres en banda todavía. Bueno, mira, yo soy un tío que no le gustan demasiado los juegos de plataformas. Mario y casi se acabó. Sin embargo, con este Galaxy, al igual que con el primero, han conseguido que un tío como yo, que sea un patoso en las plataformas, que no tengo paciencia ninguna para ellos, porque muero dos veces en el mismo salto y acabe el juego. Si han conseguido que me lo acabe y que me guste de tal manera como me ha gustado, pues, a mí eso es demencial. Sold. Se acabó. Sí, es de verdad que es sold. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Vamos a irnos al foro y voy a empezar con un comentario de Angus que dice: ¿Para cuándo nuevos personajes en la saga Mario? Ya se ha abierto el casting y aparece una imagen de... de un posible Luigi bastante... Waluigi, tío. Bastante chungo, sí. Bueno, después tenemos un quote de Borja, una foto de Ezequiel, de un cani hardcore además, ahí lo tenéis. Pero yo me voy a quedar sobre todo con una crítica que ha hecho Rolandir al Mario Galaxy 2, que voy a leer, que es muy interesante. A mí esta segunda parte de Mario Galaxy, pese a que al principio el juego me parece una simple secuela, al ir jugando me ha sorprendido en cada fase, con planteamientos e ideas que dan una vuelta de tuerca más al original. Pierde la frescura del primero, pero hay cosas que me han dejado pasmado, que no vi en el primero. Un juego que creo que comparte circunstancia de salida al mercado con Bioshock 2, y con este, pese a haberlo probado, no me acaba de enganchar, y con el Mario fue instantáneo. Así que bueno, parece que te da la razón, Oscar. A continuación, bueno, hay un comentario Poposki con respecto a Gears of War 2, que no viene muy a cuento, pero Angus comenta, tampoco un comentario que no viene muy a cuento, pero que es gracioso. La puta realidad, dos puntos, imagen en la que aparece una Xbox 360 con luces rojas, anillo de la muerte, y una NES. A la derecha pone un cartel con Steel Wars, todavía funciona, y a la izquierda pone roto, estropeado. Bueno, después RoboSphere hace otro comentario a cuento con Mario Galaxy 2. Dice: la nave del primer Super Mario Galaxy era la evolución lógica del castillo de Super Mario 64. Y la de Super Mario Galaxy 2 sigue la estela de New Super Mario Bros. Y tengo que decir que a mí me gustó más el planteamiento del primero. Es una cosa que te quería comentar, Oscar, con respecto al planteamiento del primero. Claro, te lo decía el otro día. A mí, para que un juego me sorprenda, o sea, yo pido que un juego que va a ser, por ejemplo, GOTY, o que va a ser algo significativo, me sorprenda, ¿no? Entonces, claro, a mí Super Mario Galaxy me pudo sorprender en su día porque no vi nada igual en mi vida, ¿no? Pero Super Mario Galaxy 2 lo he visto ya. Lo he visto en Super Mario Galaxy, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que no es necesario tal vez algo novedoso e impactante para ti. Pero es que es lo mismo, pero es diferente, porque es lo mismo en cuanto a concepto, en cuanto a bases jugables, claro, pero tiene suficientes novedades como para decirte: coño, esto es nuevo, coño, esto no lo había jugado. Es lo que tiene Super Mario Galaxy 2. Tiene las novedades suficientes como para decir: no estoy jugando a una expansión o tipo de cosas. ¿Y no crees, Oscar, que realmente todo esto que ha metido en el segundo lo podrían haber metido en el primero? Sí, pero entonces sería un juego inacabable, me refiero. Hay que guardar cosas para... para los siguientes para juegos. Para justificar una segunda parte. Seguro, seguro que para Super Mario Galaxy 2 hay cosas que le quedaron en el tintero para una posible tercera parte. Bueno, a continuación hay una imagen bastante graciosa, que es tu traje. Otra vez, tenemos pues sí, King, colchón. Pues King. Pero sí, tenía que destacarlo que comentábamos antes. Tenemos tu imagen exclusiva y que esperamos que sea tu firma a partir de ahora. No, la voy a borrar y voy a banear al que la puso. No, tío, en el apartado que es el complejo Holanda vamos a poner esta foto de presentación. Tío, ahora eres el hombre colchón. Da igual, da que ya era un niño de 10 años, no me arrepiento de lo que hice. Bueno, aparte de eso, aquí empieza toda la mierda típica del foro del complejo Holanda. Una wimeada, me encanta. Por parte de un Angus. Un pulpo gigante por parte de Meteo Wolf. Otra vez Mosky. Un Mario vestido de sadomasoquista. Y Dual Mr. Gay. Un colchón con pasta dedicado a ti, Mosky. Y Pedro nos comenta: estoy mucho más tranquilo al saber que Bowser tenía su razón de ser en numerosos juegos de Mario, porque quería raptar a la princesa y violarla y tal, citando textualmente a Mosky. Nah, yo quería decir que no os paséis conmigo, porque hacer un análisis de un juego de Mario o de un plataformas en general, si un juego que no tiene una historia, unos personajes, a mí se me hace especialmente jodido, así que no os paséis, lo repito. Bueno, Borg comenta en el foro destapado el pasado negro de Mario, y aparece una viñeta que aparece Mario en la cama con Sonic fumando un cigarrillo. Lo que pasó antes ya lo podemos discernir. Y comenta Mario: no ha estado mal, pero para la próxima vez te pillas la espalda. Foto interesante la que pone. Y Poposky comenta esta fotografía: no volveré a jugar a un Mario. Posata, Sonic es el hombre Mario, hay que se abre de piernas. A continuación tenemos más comentarios que están cargando. Vale, Boros comenta: pues espera que viene lo mejor. Y aparece una imagen de un Mario y un Luigi super cachísimas, con las ropas rotas. Son ultra gays, en, sí, bastante. Y una rosa en la boca. No. Entonces esa no es la misma. No, pero aparecen las plantas y Mario lleva una gran seta bajo el brazo. Alucinógena, seguro. Y bueno, el GIF que comentábamos antes de Angus, de Daft Nigga stole my Yoshi. Ese negro me ha robado mi Yoshi. Y corriendo detrás de él. Bueno, después Borag nos pone una especie de tira cómica muy buena. Muy buena, muy buena. En la cual comenta: prueba de que Mario está quemado. Entonces vemos a Mario a punto de entrar en un castillo, fuma un pitillo, tira el pitillo a la lava y dice: fucking bitch. Porque la situación es tan jodida. Y ya está, es tan difícil. La princesa. No, y es tan difícil el rollo que hay solo... es un vacío de lava y hay solo plataformas de un cuadradito para entrar. Y dice: joder, puta zorra. ¿Visteis el capítulo de Padre de la Familia en el que parodian a Mario? Sí. Se ve a Mario llegando a junto a Bowser a rescatar a la princesa y le da una paliza, y después Mario le pide un beso a la princesa y él se pone a la princesa: ¿y por qué te voy a dar un beso? Y dice: ¿te has rescatado? ¿Quiero un beso? Y dice: no, ¿por qué te voy a dar un beso? Y tal. Se echan así un tiempo discutiendo por un puto beso y se pira Mario y le dice: dragón, puedes comértela. Bueno, Borja comenta: expresión de Luigi instantes después de verle el pene a Mario. Y aparece la mítica imagen de Luigi's Mansion. Aquí ha llegado el comentario, macho. Luigi temiendo por su vida. Y no sé si hay más comentarios. No, comentarios que merezcan la pena, eso es lo que te gusta mucho. Es que, ¡qué bizarrada! Numerosas imágenes que bueno, que no tienen pérdida. De hecho, siempre aconsejamos que escuches el complejo anda viendo el post, porque la verdad es que es bastante, bastante interesante. Pero no hay más comentarios productivos, salvo el último. Realmente, Víctor, el foro del programa es como si fuese el mando de la consola. Efectivamente. Tienes que escuchar el programa con él, delante. Rolandir dice: Bueno, man pregunta si se podría haber metido de Mario Galaxy 2 en el 1. Yo creo que no. Para mí el 1 es un juego redondo, del que no he hecho nada en falta. Y el 2, como ya he dicho, aporta tantas cosas nuevas que justifica jugarlo. Y aunque no creo que merezca ser GOTY, se acerca bastante. Es lo que decía, si todo lo que tiene Galaxy 2 se le pone en el 1, se haría un juego demasiado, demasiado largo. Pero bueno, por poder... Sí, por poder se puede, y podría haberlo hecho. Y bueno, aún así, David quería tocarte dos juegos. Está bien, sí. Bueno, es que realmente eso se puede decir de cualquier secuela. pero sí, quería un poco reventarte el análisis. Bueno, no pasa nada. Vamos a terminar ya con el análisis. Y el señor Teojima, que está esperando, porque ya no tiene su sección predilecta, el foro. El foro, sí, lo echo de menos, mogollón. Bueno, voy a poneros el remix ese que os prometí del Super Mario y ya está, toma por culo. Nos vemos ahora en las impresiones de PlayStation Move. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguís aquí en Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña y nos vamos con el chat. Vamos a ver quién está conectado. Está Kenny, Zombie Toes, Areskid 91, Avenger 87, Duff 1, Dami, el colchón de Mosquis, Ezequiel, Gelogedón, Gremen, Hukio, Mumaguso, Old Fox o Hukio o Ukio o Ukio. Bueno, Mumaguso, Old Fox, OPT, Pistolita, Scar 654 y Shero. Y bueno, ha estado bastante vivo el análisis. Comentar que tienes detractores, Mosquis. No sé. No, bueno, no tienes detractores. Mario Galaxy 2 tiene detractores, pero también hay mucha gente a la que le gusta. Así que bueno, imagino que los detractores no habrán jugado. Sabía, yo me incluyo, yo soy detractor pero no he jugado, así que me voy a callar. Sabía que esto iba a pasar antes de empezar el programa. Mario Galaxy es un incomprendido, pero lo es por ignorancia. No, te equivocas. Mario Galaxy no es un incomprendido. La culpa la tiene Wii, no la tiene el juego. Y esto es verdad. Bueno, vamos a ir con temas ya, porque si no nos liamos en otro debate que no viene a cuento. Nos vamos con las impresiones de PlayStation Move. Como anunciamos al principio del programa, el complejo Holanda ha probado en primicia el nuevo sistema de control, Move. Sony, por mediación de LabLab, nos invitó el lunes pasado a una presentación en la que pudimos probar, entre otras cosas, este nuevo dispositivo. Comentar que Alberto Castellanos y compañía nos trataron muy bien y contestaron a nuestras preguntas, por impertinentes que fueran. Bueno, no fueron impertinentes, fuimos educados. ¿Qué tal el catering? Fue la hostia, aunque no comimos, ¿verdad, David? Sí, yo comí un cachito de queso y tal. Os ponen un catering canapés y no coméis. Había, joder, había hasta camembert. Yo hubiera ido solo por el catering, joder. No, pero en serio, lo que sí, y bravo por las labs, es el tema de las bebidas. Había de todo, macho. De todo. Cualquier refresco que quisieras lo tenías ahí. Eso está muy bien. Nos sentimos importantes, tío. Nos sentimos importantes, sí. No había más gente por ello. Había más gente, pero eran dos periodistas casuals. ¿Podías pedir un refresco checo de importación? Ah, no. No sé, eso sí que ya no lo sé. Joder, qué rebuscado, macho. Bueno, bueno, decir que había otra sesión a las 12, nosotros fuimos a las 10. Supongo que iría mucha más gente a la sesión de las 12. Claro, efectivamente. Por hecho que sí. Antes de ver lo que nos deparaba PlayStation Move, nos mostraron un nuevo título para PSP, que si bien no es un triple A, pues era algo curioso. Al parecer es un juego desarrollado por Sony Computer Entertainment en España, que se llama Play English. Es para aprender inglés, una aventura gráfica y tal. Que sí, bueno, estuvo bien, pero queríamos ver Move. A David le gustó, ¿verdad? ¿Te gustó especialmente? La verdad es que me pareció, es otro tipo de juego distinto al habitual. De hecho, pues tiene una cierta naturaleza casual, pero me pareció bastante curioso. La verdad es que sí. A mí cuando salió, me sorprendió que tratara el tema este de aprender inglés como un juego. Sí. No simplemente como un juego tipo Brain Training, sí, o Aprende Inglés, que los hay a patadas. Pues me sorprendió esto, que tú estás jugando de verdad, un videojuego de verdad, e intentas aprender inglés. No digo que vayas a aprender inglés, pero... El planteamiento está bien, lo que pasa es que también se nota la falta de medios. Por ejemplo, el doblaje no es de actores profesionales, son los típicos que doblan las cintas estas de Aprender Inglés y tal. Y en general el juego, a nivel técnico y a nivel de todo, pues tiene carencias por todos lados. Lo que pasa es que vale para lo que vale. Mientras tengo un doblaje a la altura del traductor del Google, que es tipo Loquendo, a mí me parece perfecto. Bueno, vamos a continuar con Move, que es lo que verdaderamente nos interesaba. Y antes, decir que durante la presentación, cuando estaban mostrando Play English, realmente nosotros teníamos puesto los ojos en Move, en lo que se hacía, en las piruletas, ¿no? Por así decirlo. Nos mostraron dos demos pre-alfa. Una vez se acabó lo de PSP y tal, pusieron... Bueno, nos avisaron de que eran dos demos pre-alfa, es decir, que estaban a un 20% de desarrollo todavía, y esto se hizo patente en el resultado, porque no a nivel técnico, Move funcionaba bastante bien, sino a nivel de bugs, de problemas. ¿Por qué? Se colgaba la consola cada 2x3 y, bueno, es algo totalmente... Seguro que era una de 60 gigas. Era una Slim. Es algo totalmente asumible, teniendo en cuenta que, o sea, las demos, esos eran código nada más y estaba en una versión muy primaria. Es decir, que nada. Concretamente pudimos probar Sports Champion y Start the Party, dos juegos orientados al mundo casual que bien valieron para demostrar lo que podía hacer Move. En general pudimos probarlo. El primer juego que probamos era un juego de tiro a arco, que, bueno, tenía un control bastante bien implementado. ¿Os puede comentar, David, sus impresiones? Hay vídeos también en el foro, incluso. Sí, la verdad es que me sorprendió sobre todo la fiabilidad de los movimientos. Es decir, una vez, eso sí, hay que decirlo todo. Lo que exige Muff es que la calibración sea precisa. Es decir, tienes que tomártelo en serio el tema de la calibración, si no estás jodido hablando mal y pronto. Pero una vez lo haces y consigues que la cámara reconozca tus movimientos, la fidelidad es casi perfecta, casi perfecta. Es decir, en cuanto a precisión, en cuanto a movimientos, no hay ninguna queja, desde luego. Y una cosa que hablábamos David y yo es que el tema de la precisión de este nuevo dispositivo supera al de Wii Mode. El problema es, lo que comenta David, lo supera ampliamente, ¿no? Pero el problema es eso, tenemos que calibrar cada vez que vamos a jugar a algo. Eso hay que calibrar continuamente. Pues que es lógico que lo supere. No podríamos estar hablando de un cacharrito que sale 3 años después y que quede por debajo en prestaciones. De hecho, es lo más normal, que esté por encima. Yo el vídeo que pude ver, pues... yo, David, joder, vi que, claro, tú sacabas la flecha y ponías tu mano izquierda y tú ponías la flecha en el lado derecho del mando. Y dentro del juego se reflejaba que lo ponías en la izquierda. Y es un detalle, es una minucia, ¿no? Pero es un detalle que, no sé, me quedó en la cabeza. Bueno, hay que tener en cuenta que son los primeros juegos. Es decir, es un detalle, sí, claro, es una minucia. Lo que cuenta realmente es la digamos, responde la fidelidad a los movimientos. Y en ese caso, pues no hay ninguna queja. Y estoy de acuerdo con Oscar. Yo veo completamente lógico que Move sea superior al Wiimote. Es que cae de cajón. Es una tecnología que está perfeccionada. Mientras estábamos probando esta demo, nos fueron comentando pues que hay bastantes compañías implicadas con este dispositivo. Y claro, llegó la pregunta. Le pregunté a la gente de Las Lab si había algún juego hardcore en desarrollo para esto, que supieran. Y nos comentaron un par de juegos que, si bien a priori nos dijeron que iban a ser hardcore, yo no lo veo así. Se llamaban The Fight y otro más. Yo creo que serán juegos casual, simplemente... Exactamente, eso es una excusa para hacer grabada. Exactamente, cosas específicas con el Move, simplemente. Así que de momento lo que nos vamos a encontrar es casualismo. De todas maneras, ya sabemos que Keyzone 3 lo soportará y que Resident Evil 5 Gold Edition también. Ojo, porque aquí, bueno, nos comentaron algunos juegos que sí que van a ser compatibles, pero son compatibles, simplemente. No son juegos pensados para eso, por lo que puede ser deficiente en el control. Eso no lo sabemos hasta el final. Voy a hacer un copy-paste, lo acaba de decir Víctor. O sea, una cosa es que sean compatibles, que vale, eso puede estar bien o puede estar regular, habrá que verlo. Pero yo lo que pido es juegos que estén diseñados específicamente para Move. Eso es lo que quiero yo. Ver hasta qué punto se puede explotar Move. Punto. No pido otra cosa. Realmente Move podría tener salida. Podría tener salida porque el control no es malo. No es malo. No, absoluto. Y sobre todo teniendo en cuenta que es muy, muy sensible y es muy realista. El problema, pues que la salida que tiene este tipo de juegos y los costes de desarrollo que pueden acarrear, desarrollar para Move, van a dar para juegos casual. Juegos de compañías como Ubisoft Activision. Es verdad, o Activision, juegos que sean así de hacer chorradas, nada más. Claro, que el problema está en que aunque Move sea una tecnología que está bastante bien planteada, aquí el éxito o el fracaso depende de los juegos. O sea, si no tienes juegos que realmente exploten este mando y que gusten a una gran variedad de público, tu aparatito va a ser un absoluto fracaso. Y en cierta medida depende también de Sony y de la bola que le quiera dar con los con el tipo de juegos. Claro. Como comentáis, se especula por ahí, esta misma semana, no sé quién era, un desarrollador, ahora mismo no sé de qué compañía, aseguraba que se están preparando juegos hardcore, tanto para Kinect como para Move. Yo lo dudo bastante. Yo con lo de Move ya han dicho que, ya al menos ya han dicho que juegos va a soportar, ¿no? Lo van a poder soportar. Pero es que desde Microsoft no se ha dicho nada de nada. Simplemente han dicho sí, los vamos a tener, pero no han dicho juegos ni nada. Por tanto, lo de Microsoft, tomarlo con pinzas. De momento Sony por lo menos ya ha prometido algún juego. Bueno, pero sigamos hablando de Move y vamos a comentar algunos detalles. Vamos a comentar básicamente lo que nos pareció a nivel de mando, ¿no? De mando. Move, bajo mi punto de vista, es cómodo. Es ligero, pero no es uno de estos mandos que parecen de juguete. Es un mando ergonómico, cómodo y que parece un mando. O sea, no es como el Six Axis, que parecía que flotaba en el aire. Efectivamente. ¿Y requiere pilas? No. ¿O batería? La ventaja es que tiene una batería recargable de litio integrada, al igual que Six Axis. Es decir, lo podemos recargar por USB, pero también se ha anunciado una estación de recarga, que bueno, es una chorrada auténtica y tal. De hecho, el mando tiene el mismo puerto que tiene el mando de PS3 para recargarlo. Y me llamó la atención que además de ese puerto tiene más cosas. Tiene más cosas, sí. Entonces, ojo con eso porque pueden venir más cosas. Bueno, yo hice un post sobre Move en el apartado general de nuestro foro y podéis ver ahí impresiones, fotos y vídeos si tenéis curiosidad. Sí, que muy recomendado para que podáis ilustrar estas palabras. Bueno, decir que el mando, vamos a hablar ya de precios. El PlayStation Move va a venir con varios packs. El primer pack va a costar 59,99€ y va a venir con lo que es un mando, o sea, un Move simplemente pues lo que es el mando normal, la piruleta, nada más, ¿vale? Con la cámara, el iToy y con unas demos de pruebas para probar el Wishballs. ¿Y no venía también el Nunchuk incorporado en esos? No, continúo. Después hay otro pack que es simplemente el Move, es decir, la piruleta, por 29,99 euros. Sí, si no me equivoco. No, ese sí. No, 39,99, perdón. Exactamente. Después, la cámara se vende también por separado a 29,99. Es decir, el pack que viene solo con el Move no trae la cámara. La cámara se puede comprar aparte también por 29,99. Y después hay un tercer mando, un tercer periférico, sería el mando y Nunchuk, por así decirlo, que se costará también, si no me equivoco, 39,99 será... 29,99, sí. Vale, perdón. Y será indispensable para algunos juegos, no será indispensable realmente, pero mejorará mucho la experiencia de juego. ¿Por qué? Porque podemos usar Six Axis o DualShock 3 para poder jugar. Es, ya os digo, muy recomendable pues ese mando, aunque tenéis que gastar más dinero, porque jugar con un Six Axis a modo de Nunchuk, sinceramente, no lo veo. No lo veo porque, sobre todo, si es así, es que tiene pesos en las dos esquinas, ¿no? Entonces, te sí. pesa por un lado más y... Hay que ser más claro. El Six Axis no está diseñado para cogerlo con única mano. Claro. Punto. Ya está. Muy incómodo. Efectivamente. En definitiva, que el pack inicial, recomendado, 59,99, que viene con la cámara y todo eso. Y después, si queréis comprar aparte de Nunchuk, pues 39,99. Tenéis que desembolsar más. Es decir, que la gracia llega a salir en total por unos 100 euros. 100 pavos, sí. Y quería comentar también que, los precios están así, pero por el momento no se anuncia ningún bundle pack. Les pregunté si había algún bundle programado, pero de momento en España no. Pues yo he leído por ahí que iban a sacar un bundle con el pack entero en plan... El Move, el Nunchuk y el juego y la eToy con una PS3 a 400 euros. ¿Cuándo leíste eso? Lo leí hace poco en una web y creo que lo leí también en Hobby Consolas. ¿Era un rumor o era algo confirmado? Era algo confirmado, ¿eh? Igual es para Estados Unidos. Habría que mirarlo, pero por lo que nos dijeron, todavía no había nada programado. Yo quería explicaros un poquillo, si no os hace tú, Víctor, el porqué de la piruleta. Mucha gente se pregunta para qué sirve la piruleta. Bueno, como sabéis, esa piruletita cambia de colores según el juego, os voy a explicar por qué exactamente. La piruleta tiene una función práctica y básica para que el mando nos permita jugar con garantías, y es que el iToy escanea la habitación en la que nos encontremos y hace una especie de recolección de los colores que puede haber en esa habitación. Entonces, para que la captación de movimiento sea perfecta, asigna un color concreto a ese mando, para que se diferencie de los colores que están presentes en la habitación. Porque daros cuenta que la referencia que tiene el mando para para generar esa sensación de movimiento es la luz que transmite el propio Move. Y básicamente por eso vemos a veces mandos con colores amarillos, o azules, o rojos, o gente jugando con dos mandos y con colores distintos, porque realmente eso se usa para que no haya conflictos entre varios colores y que pueda haber una cierta de sincronización por la detección de la cámara. La detección de la propia cámara, que si encuentra cosas demasiado iguales, pues podría llegar a confundirse. Claro, exactamente. Tengo que hacer un inciso antes de que digas, me equivoqué en el precio de lo que es el mando de navegación en Nunchuk. No es 39,99, es 29,99, ¿vale? Esto es importante. Sí, o sea, básicamente si cuanto más variopinta y colorida tengas la habitación, mejor para Move o algo así. No, en ese caso sería peor. Tú imagínate, tienes una habitación completamente amarilla, lo puse en el foro. Tú te estás vestido de amarillo. La consola te va a asignar un color, cualquier color que no sea el amarillo. Sí, hasta ahí llego. Pero claro, por eso digo, es en plan, si tienes una pared verde, otra pared azul, otra pared tal, ¿es mejor para Move? No, supuestamente no. Puede haber más conflictos de colores. De todos modos, siempre, como es color luz, el color que sale de la bola es diferente al color que pueda haber en una pared o tal. Es muy diferente. Vamos a ver. Entonces, claro. Aún así es difícil que haya conflicto. Exactamente, pero es para asegurarse de que no haya ningún tipo de problema, básicamente. Y por lo cual pues me parece lógico y nos explicaron y yo la verdad lo entendí perfectamente. Sí. Bueno, decir también que, si no me equivoco, el mando cuenta con 3 acelerómetros. Sí. Y tal, pues que es para darle una mayor... mayor realidad a lo que es el movimiento y tal. Y bueno, la verdad es que tecnológicamente estamos ante un gadget o un dispositivo, un control bastante bueno. Es decir, está muy trabajado. Se nota que ha sido muy, muy depurado con respecto a la versión que veíamos en el E3 de hace un año y tal. Y la verdad es que se ha visto bastante bien. Un buen dispositivo. Vamos, que se nota que llevan trabajando en él desde la época PlayStation, ¿no? Pues no lo sé. Pero aún así, está bien. Y ya os digo, bueno, lo mejor, si cabe, a nivel de tacto, buenos materiales y todo eso, no como Easy Axis, y yo lo he visto bastante bien. Y decir que, por si alguien tiene curiosidad, la bolita que tiene arriba, la piruleta, es de goma. Por si alguien tiene curiosidad. Lo primero que hice fue tocarla. Si lo lanzas a la tele, en este caso, no reventará la pantalla. Te rebota. Sí, rebota. Además se lo dije a David. Eso, y te va a tirar en la cara. Y por cierto, está bien pegada la pelota, también me lo han preguntado si se despega y tal, está bien pegada, no os preocupéis por eso. De todos modos, y aquí entra el conflicto, es lo que se comentaba. ¿Qué vamos a ver en PlayStation Move? Juegos casual. Vamos a ver pues toda la mierda casual que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque realmente no creo que nadie se embarque a un desarrollo serio con esto, teniendo en cuenta que hay que comprarlo aparte y que no es barato precisamente. Y tener en cuenta que si quieren jugar dos personas son el lote completo 200 euros. O sea, es importante. Luego, ojo, si tenemos una cámara... 170. Cada mando extra son 39... Son 70 euros. Sigue siendo importe bastante... Es mucho dinero, sí. Era Sony lo que ha hecho siempre, sacar un juego de juego más mando y así ya tendrán el negocio hecho. Vamos, que el Move solo funciona con el iToy, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Si no hay iToy, no party. No party. No utiliza el sistema de Wii. Para nada. En efecto. Y bueno, solo recordad eso. Cada vez que jugamos, calibrar continuamente. Es una calibración, bueno, bastante intuitiva. Lo ves por dibujitos, te lo va mostrando. Haga esto otro. Y ya está. ¿Cada vez que enciendes la consola para jugar? Sí, cada vez que vas a poner un juego, el juego tiene su propio sistema de calibración. ¿No resulta un poco coñazo? No, porque es muy cortito. Es muy rápido. Sí, es muy rápido. Es simplemente ponerle la posición, darle el botón, ponerle la posición, darle el botón. Y además entra, no hay tiempos de carga después ni nada de eso. Al menos en los juegos que pudimos ver. Y bueno, eso bastante bien. Una variedad interesante de juegos, lo que pasa es que todo es casual. Y lo típico, deportes y juegos party. Ya está. Y bueno, vamos a acabar ya con una reflexión final. Te comienza tú, por favor, David. Bueno, yo no voy a decir nada nuevo que no haya dicho ya. Es decir, me parece un mando pues que funciona muy bien. Creo que a nivel de funcionalidad no tiene ningún problema. Pero a mí lo que me preocupa son los juegos que vaya a tener. Es decir, eso determinará el éxito o el fracaso. Y me da la sensación de que Sony no está muy dispuesta a apostar por el mercado hardcore con Move. Y me preocupa bastante, la verdad. Pues yo estoy, ya para finalizar, completamente de acuerdo con David. Es un buen dispositivo, es un buen mando. Tiene bastantes posibilidades, pero las posibilidades que veremos en realidad son las de siempre. Espero equivocarme, pero no atestigo nada bueno con respecto a esto. Y lo que veo también es que es caro. Es caro poder jugar. Sobre todo teniendo en cuenta que estos dispositivos a priori están diseñados para juego en casa, en familia, con amigos y todo eso. Así que nada. Bueno, ya finalizamos. Muchas gracias por invitarnos a ver eso. Y bueno, no será la última presentación a la que vayamos, porque ya tenemos una programada en Madrid que bueno, ya os contaremos más adelante. Y ahora nos vamos a ir con la sección favorita de Teo Jima. A ver, pero ¿cuál es mi puta sección favorita? Llevan dos es veces tu segunda hoy. No, esta es tu primera favorita y la de Foro es tu segunda favorita. Segunda favorita. Bueno, esta también voy a suprimirla pronto, tranquilos. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que les deseo suerte a los compañeros de Arcadia en sus proyectos futuros, que han hecho un buen programa y que se puede ir con la cabeza bien alta de lo que han conseguido en esos 5 años. Pues yo lo mismo que Jorge, es mejor retirarse cuando estás en lo más alto y no esperar a que un proyecto fracase. Y os propongo que en la próxima fiesta de carnavales todos nos disfracemos de objetos anodinos. O de colchones. Yo me pido mesilla de noche. Yo me pido colchón, David. Quiero que vayamos todos de colchón, tío. Todos de colchón. Bueno, yo he aprendido que Super Mario Galaxy 2 mola. Me ha gustado Tonalesis, Oscar, y he aprendido también que este carnaval me voy a disfrazar de almohada. He aprendido que sois todos unos hijos de puta y ya está. Se acabó lo que he aprendido. Eso ya lo sabías. Sí, es cierto. Yo he aprendido que Mumaguso nunca ha visto unas tetas y... ¿Y qué sociólogo? Sí, que yo se las enseño. No, por favor, que lo cambies a cera. Y ya está, es todo por hoy. Haskins 91 ha aprendido que Sega violó a la Saturn con extrema violencia. y también ha aprendido que Farmacia de Guardia y No te rías que es peor, molan. Scar 654 ha aprendido que si hackeamos la cuenta de Musky de Wu podremos ver sus fotos reales disfrazado de cocho. Yo no juego a esas mierdas. Dafun ha aprendido que Mosky tenía la imaginación suficiente para que se le ocurriese disfrazarse de colchón. Seguro que es por culpa de Nintendo. Mumagus ha aprendido que el motivo de Bowser era violar a princesa y tal. Joder, Oscar, hoy te has lucido. Es que desde los coreanos extraterrestres no había inventado ninguna coletilla, coño. Tenía que llegar el momento. Old Fox ha aprendido que los sociólogos son unos chetos. Y unos cabrones también, esto lo digo yo. Bueno, no sé qué ha aprendido por el foro. Mientras carga la página, pues que alguien diga algo, no sé. Bueno, en el foro estoy yo mirando, también está cargando mi página. Super Deimos. Vamos a ver, sí, Super Deimos. Hoy he aprendido que entre el pulpo que produce resultados y el niño que se disfraza de colchón, es imposible que este país no esté hecho una mierda. Por su culpa, Oscar. Super Deimos pasa para mi lista negra. Angus dice, yo he aprendido que ya tengo idea para el disfraz del próximo carnaval. ¡Qué grandes sois! Hoy es tu día, Oscar, definitivamente. Bora, yo he aprendido que pocos programas como el vuestro quedan ya... Bueno, yo he aprendido que pocos programas como el vuestro quedan ya. Se cuentan con la mano, y ahora más que nunca, que se ha terminado Arcadia Gamers. También que jode perderse el programa de ayer porque estaba grabando en directo el podcast de psbox.es, spam. Y sobre todo, que no cambiéis nunca y que vamos a ganar el Mundial. Vamos a ganar el Mundial. Meteo Wolf, yo he aprendido que los colchones no están rellenos de dinero o plumas, sino de analistas. y que algún día Yoshi montará un Mario para vengarse de tantos años de opresión comunista. Robo Esper ha aprendido que gracias a Teo, que en PC soy un jugador casual. Pone entre paréntesis, Sacred Age of Empires. Y que Mario siempre ha sido... y será mejor que Sonic. Popovsky ha aprendido que tiene que preparar imágenes, si no sus comentarios pierden mucho. Y Arcadia Gamer se va, pero Arcadia Fighters se queda. Y bueno, ya para finalizar en el chat, comenta Olfos que ha aprendido... Bueno, eso lo de Fox, que los socios son unos chetos, ya lo dije. Ukio ha aprendido que merece la pena no ir a currar para quedarse escuchados. Joder, tío. Joder, la hostia. No te queremos joder en tu vida, ¿eh? Geroguedón ha aprendido que Super Mario Galaxy 2 ha sido analizado por Mosky. Y Kenny ha aprendido algo relacionado con colchones. Y bueno, para finalizar, reflexión final, yo he aprendido que se va a echar de menos Arcadia Gamers y que espero ver a esta gente pronto trabajando en algo. A Ego-chan llamando por aquí, mínimo. Sobre todo a Tony-chan llamando por aquí, que ya hace que no llama. Te vamos a fichar, Tony-chan. Sí, vamos a ir a por ti, vamos a pagar tu cláusula. Es verdad, quiero que nos mandes tu cláusula de restricción. De restricción. Restricción. De restricción. Cláusula de restricción. Bueno, lo que iba a decir es que... Eso, mándanos lo que cobras y luego ya se lo pasamos a nuestra gente, que nos compra los helicópteros y ya te da otro yo. Y bueno, para finalizar, decir que nos vamos a quedar de Team Fortress 2... Y que no os preocupéis, que el complejo anda, así que se queda y tenemos cuerda para el rato. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Adiós. ¡Que gane España! ¡Medic! Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.